espacio publicitario. Es elegir un camino. Es desafiar al destino. Es construir un futuro. Vorterix Rock es el espíritu del rock. Y así pasa el tiempo, cerramos otra semana, cerramos otras historias desde este libro que se llama Fight the Power. El autor es Chuck D, líder de Public Enemy, uno de los pioneros en el rap. A mediados de los 80, el rap empezaba a hacerse cada vez más popular, sobre todo a partir del éxito de artistas como Run DMC, LL Cool J y, particularmente, haciendo el crossover hacia el público blanco, Beastie Boys. Beastie Boys con License to Ill y aquellas legendarias canciones como No Sleep Till Brooklyn, por ejemplo, se convirtieron en un éxito inmediato, los primeros raperos blancos en ser populares. Y a mediados de los 80, después del lanzamiento de License to Ill, Run DMC, que era ya una banda consagrada y tocaba en lugares grandes, estaba en otra categoría. Y detrás de ellos venían los Beastie Boys, que salen de gira con artistas que no eran del rap, como Fishbone y Murphy's Law, que era una banda hardcore, y le ofrecen, ya que compartían management y compañía discográfica, a Public Enemy sumarse a ese tour. Chuck D todavía tenía trabajos ajenos al mundo de las giras en vivo y tuvo que tomar una decisión: salir casi sin un mango de gira con los Beastie Boys, aprovechar esa oportunidad o quedarse con su laburo. Se decidió por el arte y sale de gira con los Beastie Boys. Lo hicieron, sí, con sus propios medios, porque no les ofrecían demasiado apoyo todavía. El disco de ellos que habían editado no había vendido muy bien, por lo tanto compartían dos habitaciones en gira. Eran muchos, sí, había varias personas que dormían en camas dobles en una habitación, otro en un colchón en el piso, otro, teniendo en cuenta las categorías y jerarquías, en una caja de cartón, también en el piso. Uno de los integrantes de Public Enemy dormía en una cama porque era muy grandote, y en la otra habitación estaba Chuck D con Flavor Flav. Ellos cuentan que estaban viajando por sus propios medios, aunque la compañía discográfica, en la primera fecha, exactamente el 1 de abril de 1987, en Nueva Jersey, les dice: les voy a poner una limusina para que lo lleve del hotel al lugar y del lugar al hotel. Después se dieron cuenta que esa limusina, que costaba $700, se las cobraron a ellos. Haciendo cuentas, Chuck D era una especie de contador en gira también. Anotaba en su libretita, como Martín Codini en la suya, todos los gastos, y sacó la cuenta: les pagaban $1,000 por show. De esos $1,000, 300 eran para el management, 100 para el booking y el resto para ellos. Se repartían entre todos $600. Se dio cuenta Chuck D que al final de la semana en gira se llevaba a su casa $400, y la cuenta le dio bien, porque con el laburo, si se hubiera quedado, se hubiera llevado solamente $300. Y así siguieron de gira, y en este tour es que se generan muchos de los trucos escenográficos que el grupo desarrolla y que después serían copiados por tantos artistas, como por ejemplo tener a dos monos a los costados del escenario, tuneados de pesos pesados con Uzis, con ametralladoras. Si lo recuerdan aquellos que vivieron esa etapa, en los 90 estaba muy de moda. Sí, Body Count, por ejemplo, hacía lo mismo. Al costado de la batería había dos monitos solamente parados, con cara de malo, vestidos de negro, y ametralladoras que cada tanto hacían algún ligero movimiento. Bueno, eso lo había inventado Public Enemy unos cuantos años antes y muchos raperos lo copiaron después. Estos dos monos tenían patentes, sí, con la insignia de Public Enemy colgando del pecho, eso los identificaba, y se iban moviendo por el escenario con cara de malos mientras el grupo actuaba. También fue la primera vez que aparecieron los famosos relojes en Public Enemy. Chuck D quiso usar un reloj, se compró primero uno chiquitito, hasta que después consiguieron estos grandotes, sí, que son tan populares, y le dio uno a Flavor Flav, que es quien después utilizaría ese reloj. Chuck D dejó de usarlo, pero Flavor Flav lo usó durante toda su vida y lo popularizó, y fue otro de los estandartes mediante los cuales Public Enemy se hizo un grupo tan conocido. Hicieron esa gira a pesar de las penas que pasaron, comiendo mal, hospedándose donde podían, trasladándose como podían, después de haber pagado la limusina Chuck D dijo, listo, discográfica, no me ayudes más. No quiero el micro que vos me ofreces. Le pidió ayuda al padre, le pidió guita, la tarjeta de crédito, y se compraron una van que usaban para salir de gira, se turnaban para manejar. Así giraron por las 15 ciudades que atravesó este tour. Y otra que inventaron en esa gira, se dieron cuenta que a la gente le gustaban las cosas que llamaran la atención. Y esa imagen de poder que daban estos grupos desde el escenario surtió en efecto sobre el público. Entonces se le ocurrió empezar con esta moda de las grandes cadenas de oro, sí, que también son tan comunes para los raperos. Pero como no tenían guita para usar oro, se llevaban unos mangos, compraban billutería dorada. Total, desde el escenario no se notaba que no era oro posta. Y a partir de ahí se genera una especie de competencia entre los raperos. También habían descubierto que en lugar de usar billutería podían usar soga dorada. Entonces compraban sogas bien gruesas que parecían cadenas de oro. Y en otra gira que compartieron con LL Cool J, fecha a fecha competían a ver quién tenía la soga más gruesa. LL Cool J tenía dinero para comprar oro de verdad, pero ellos no. Fue otro de los ingredientes que se desarrollaron en ese tour. Por otro lado, seguía la carrera discográfica de Public Enemy. Para que se den una idea, ellos habían sacado un disco que no había vendido demasiado, 80.000 copias para ese momento, mientras que las grandes estrellas del rap como Run DMC habían vendido 3 millones y LL Cool J 1 millón. Por lo tanto, a Chuck D se le ocurre grabar una canción nueva que les parecía que iba a ser una bomba, que iba a explotar, que iba a ser un hit para ellos, pero la compañía no terminaba de autorizarlos. Hasta que deciden cortarse solos, lo graban igual, lo mandan a fabricar en vinilo, todavía obviamente se usaba el formato vinilo, y Chuck D, en su época de jovencito, que ya lo contamos esta semana, cuando él laburaba con un grupo de DJs y de MCs y de raperos que iban a animar fiestas y casamientos y fechas en discotecas y en clubes, había entrado en contacto con el mundo de la radio. Él había hecho radio, la gran radio negra en Nueva York seguía siendo Kiss FM. Él conocía a uno de los DJs, entonces con este tema recién grabado, van con el vinilo, se lo dan en la calle, esperan que salga del edificio donde estaba la radio Kiss FM y se lo dan. Cuando suben a su auto para emprender el camino de regreso a casa y sintonizan la radio, se dan cuenta que este DJ ya estaba poniendo el tema al aire, que era la canción Rebel Without a Pause, Rebelde sin pausa. Y el DJ se copó tanto con el tema que lo repitió durante 20 minutos ininterrumpidamente. Entonces ahí Chuck D se dio cuenta que había dado en la tecla y ese se convirtió en el primer gran éxito de Public Enemy cuando estaban arrancando su carrera y lo celebraron yéndose de gira a Europa. Chuck D cuenta en este libro que la mayoría de los artistas de rap no querían ir a Europa porque como no eran tan populares tenían que girar en condiciones que no eran las mejores y una vez más no conseguían buen hospedaje, buenos hoteles, buena comida, buenos traslados. Y él dijo, yo me voy a ir y me voy a hacer la Europa. Y llegaron a Inglaterra, donde empezó esta gira europea, y se dieron cuenta que había un fenómeno diferente que se estaba gestando en Europa, diferente al de Estados Unidos, donde la cosa ya estaba un poco más desarrollada. En cambio acá había como una cultura todavía under en Europa, y ellos empezaron a explotar esto y se dieron cuenta que la actuación en vivo era fundamental. A diferencia de Estados Unidos, que por ahí pasaba más por la difusión en radios, en Europa la cosa era salir de gira. Y se fueron de gira nomás, giraron en condiciones precarias durante mucho tiempo. Y ahí Chuck D se dio cuenta y llegó a una conclusión y dijo, si en Estados Unidos nunca me va bien, no importa, el resto del mundo es mío. You were smiling, you know it's coming. You see the enemy, no, you can hear it. They bring the music, that's how they hear my lyrics. Some say no to the album, the show. But what's the sound of 16 years ago? What I meant to do, because this is a radical. Now it's a radical, yes, I made it critical. The only part of your body, to be one and two. That's the power of the album, I'm coming to you. Qué fácil y barato te resultó. Si Telmito se salva de la C, venís acá con calzas rojas idénticas a las de Charlie en vivo en Cosquín. Es muchísimo eso. Acabas de decir barbaridades. 20 ejemplos que no eran. Dijiste extremos. Que tomabas un vasito con Renacuajo. Lo dijiste. No, eso no lo dijiste. Pero lo pensaste. Dijiste que te desnudabas, que venías acá y te masturbabas en vivo. Hago lo que quieran. Si Telmito se salva y no cae la C, venís con las calzas rojas de Charlie García. Acepto. Doble o nada, acepté. Démonos las manos para que quede certificado. La última vez que nos dimos las manos perdimos un billete. Sí. Ahí está, nos dimos las manos porque todavía no nos están viendo, nos dimos las manos en vivo. Si Telmito se salva y no cae la C, cosa que es virtualmente imposible, mira, 99% de posibilidades de que se van a la C como el disco nuevo de Escape. Mira quién apareció. Hoy vamos a hablar en un ratito con Pulpul de Jape, están llegando a la Argentina. Y esta es la cabra de Telmito, empezamos ya a hacer fuerza. Dicen que han visto al comandante. ¿Sabes que ahora que lo escucho? Es Mother de Pink Floyd. El comienzo es Mother de Pink Floyd, está choreado. No, pero, no, ¿va a venir Roger Water? No. Señora, abra la puerta que tenemos que hablar. Ojalá fuera ese. Es el tema que Teresa le hizo al comandante bolivariano. A las 48 horas de haber desaparecido de esta tierra. La canción ya estaba grabada, editada y siendo difundida por nosotros que adoptamos este mensaje sentido dedicado al comandante para salvar a Telmito del fantasma de la sed que acecha como nunca. Está pisando los talones. Vamos, te das cuenta. Pachuca. ¿Cuándo se queda mudo, dijo puta una vez? Equipo. Dice el gurú que regresa. Casi que me la hace de memoria. ¿Sabes que el gurú está muerto? Ustedes no hablaron más con el gurú. Es verdad, está muerto. ¿Qué le pasa? Acá viniste un día y dijiste, yo a ese patán le bajo el pulgar, tuve dos, lo que quiera. Dos o tres contactos con ese muchacho, mami. Y porque San Telmo juega ahora con Tristan Suárez. ¿Y también, Erika? Epa. También, acá también. No, todo bien, no todo el bagaje. Bien. Y ahí sí, entramos en cámara. Hoy me vine jarroquero sin quererlo, porque me olvidé que venía Crash Diet. Me gusta. Y dije sin quererlo porque me di cuenta que vienen ojotas. Y dije, uy, no, tengo que presentar a Crash Diet en ojotas con el super look que tienen. Dije, me va a dar vergüenza, pero bueno, estoy jugando. Deben tener, igual me juego que tienen como un ámbil lleno de ropas y calzados. Capaz que te pueden prestar una bolsa. Puede ser. No sé si me animo a usar la ropa de estos señores que debe quedar chivada del concierto anterior. Pero están en este momento ya sobre el escenario empezando a ajustar los equipos para probar sonido. Y están lookeados, ahí los tienen, los están viendo en Vorterix.com. Están los músicos de Crash Diet que esta noche tocan en vivo acá en el Teatro Vorterix. Son nuestros invitados en la tarde. A eso de las 4 aproximadamente van a estar charlando con nosotros y después van a tocar algunas canciones. Y están lookeados casi como para subir al escenario, te sí, digo. Pleno. Pensemos que están de entrecasa. Así son los Crash Diet cuando se levantan a la mañana. Duff McKagan en los 80. Son las pantuflas que usan, son esas. Esos borcegos, esas botas con lengüeta larga, ¿no? Con puntera de metal y con... ahí está el cantante, mirá, Simon, Simon. Esas calzas puedes usar calzas también, Esa bueno, me atrevo. Mirá las botas que tiene Simon, Si están en Vorterix.com pueden ver a Crash Diet sobre el escenario del Teatro Vorterix. En un ratito van a tocar con nosotros y a la noche full show en este lugar. Qué buena noche. Esas me atrevo, dice el caradura como si fuera un jean. Lo que pasa es que vos lo que haces es trasladar la imagen de este señor que tiene toda la onda a la de Charlie que no tiene onda. Pero las calzas son igual de ridículas. No, estás loco, estás mucho mejor. Las calzas esas lila, no sé qué color es, que usa García. Rojas. Son espantosas, aparte tiene mucha buzarda. Esas son acebradas, ¿qué tiene de diferente? Vos no cante victoria porque te la vas a poner guay, Ayer corregí el ombligo. Y por arriba del ombligo, la quiero con la remera adentro. No, escuchame una cosa, si vos decís que te va la vida ante el mito. ¿Pero me salvo? ¿Te salvas de qué? Acá, ¿del descenso? Sí, si te salvas. Si te salvas, sí. Si te salvas. Si querés hacer un poco de fuerza, ponétela ya. La semana que viene venís con la calza. Para mí te conviene. Leo este tuit que dice: comenzó Los Miserables, acá doblo nada. Ningún miserable. No. Y quiero, no sé si ustedes van a estar conmigo, pero quiero que pongamos la otra mejilla. Siempre estamos con vos, Gus. Porque Los Miserables es una creación de Mario que no nos cabe. Y a diferencia de lo que dijo él hoy, que todos somos ladrones, yo digo que no, que lo que él está haciendo está cada vez mejor. Estoy muy contento que lo que él hace esté cada vez mejor. Las nuevas incorporaciones como Payarols, por ejemplo, que fue invitado nuestro, claro. Y es columnista de Mario. Sé que están preparando algo muy importante para el regreso de Cassiari. Ellos están funcionando muy bien, los tres, Panza, Vanina y él. La nueva sección de Cristian Bion, leyendo los tweets de los famosos. Que me gustó mucho. Así que yo me pongo de pie y aplaudo a Tenemos Malas Noticias. No vamos a responder. Los tres de pie. No vamos a responder con la misma moneda. Sí, siempre agresiones. Nosotros no, señor. Somos gente de bien, así que un abrazo para Mario, que seguro está escuchando y viene para acá. Pero hablamos bien al final. Arrancamos con dos de Public Enemy: Rebel Without a Pause, Night of the Living Bassheads. Tenemos algunas cositas por delante, así que mejor arranquemos. Vamos con Trillando la Fina, de Alma Fuerte, y ya regresamos con Escape vía telefónica. Trillando la Fina, la canción titular. comunicate y compartí que con el doble de crédito podés saludarlas a todas en su día. Porque con Movistar, cargando desde 30 pesos, tenés el doble. 60 pesos para usar como quieras. Y si cargas 50 pesos, también duplicás y tenés 100 pesos. Aprovechá y duplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Llega a la Argentina el secreto mejor guardado. Gary Clark Jr. 5 de abril, Teatro Vorterix, presentando su álbum Black and Blue. Entradas a la venta en tiquetec.com.ar 5277-1200. Es tiempo de blues. Gary Clark Jr. 5 de abril, Teatro Vorterix. Te lo vas a perder. Hola, soy Tito, el dedo de LAN.com. Si estás pensando en viajar por Argentina, no te pierdas estos increíbles precios de LAN. Volá a Salta por 836 pesos ida, anticipando tu compra al menos 60 días. O 1347 pesos ida y vuelta, anticipando tu compra al menos 10 días. O a Mendoza por 695 pesos ida, anticipando tu compra al menos 60 días. O 1123 pesos ida y vuelta, anticipando tu compra al menos 10 días. Consulta por más destinos en LAN.com o en tu agencia de viajes. Pasillo, ventanilla, pero de avión. Tarifa válida hasta el 31 de marzo del 2013 para volar hasta el 30 de junio del 2013. Tarifa ida sujeta a disponibilidad en clase de reserva N. Tarifa ida y vuelta sujeta a disponibilidad en clase de reserva o consulta términos y condiciones en LAN.com. Faltan pocos días. El 8 de marzo, Crash Diet en el Teatro Vorterix. La promesa mundial del hard rock que empieza a convertirse en un grande llega nuevamente a la Argentina. Crash Diet, desde Suecia, presentando su nuevo disco de Savage Playground. Crash Diet, Crash Diet. Viernes 8 de marzo, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas por Ticketek y puntos de venta. Fin de espacio publicitario. Doble o nada. Son las 2:30 pasadas. Recién escuchábamos Alma Fuerte con Trillando la Fina y Audio Slave con Out of Exile. La música en Vorterix. En el 103.1 y en Vorterix.com. Ahora pueden saludar a Pulpul de Escape, banda que estará tocando nuevamente en la Argentina. Regresa Escape el 23 de marzo. Dentro de poco están en Ferro. Las entradas incluyen el nuevo disco de Escape, que es 99%. Pulpul, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, tardes o... Tardes. O días, no sé qué son allí. Allí son tardes, ¿no? Tardes, 2:30. Okay. ¿Estás en España? Estamos ahora mismo en Madrid. Vamos a coger un vuelo para Zurich, Suiza. Tocamos mañana. Tocan mañana en Suiza. Ajá. Empecemos por el principio, Pulpul. Después de unos años de separación, ¿cómo deciden regresar a tocar en vivo? Esa es la pregunta que tienen que responder en estos tiempos, me imagino. Pues porque seguramente no sabemos hacer otra cosa. Y esto es más duro de lo que uno piensa, ¿no? Nosotros cuando dejamos de tocar y nos planteamos cogernos una buena temporada de descanso, es como una utopía. O sea, al día siguiente yo ya tenía la guitarra en mano y estaba componiendo, ¿no? Te das cuenta de que no servimos para otra cosa. ¿Pero ustedes querían descansar de Escape o de la música? No, de la música es imposible. Claro. Escape era una locomotora que iba muy rápido y nos pasaron muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Nosotros ten en cuenta que somos gente de barrio, un barrio obrero de Madrid, y empezamos tocando en salitas pequeñas, en garitos, como decimos acá, y en cuestión de semanas empezamos a llenar estadios, nos llamaban de todos sitios para tocar, y la verdad es que vivimos muy rápido y había que echar el freno, ¿no? Y disfrutar un poquito pues de nuevas emociones que te ofrece la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, fui papá y me perdí prácticamente el primer año de vida de mi hija, ¿no? Y eso es algo que no podía consentir. ¿Cuántos años tiene tu hija ahora? Ahora mi hija tiene 9 años. 9 años. ¿Y qué tal la vida de padre, un poco más tranquila, fuera de Escape, hasta que decidieron regresar? La vida de padre, pues la verdad es que es algo de lo mejor que me ha pasado en la vida. Sé que suena tópico, ¿no? Pero, como bien te decía antes, cada minuto, cada segundo que paso con mi hija, lo disfruto plenamente, ¿no? Y cada minuto que me pierdo de su vida, pues lo sufro. Ahora mismo ya, pues las cosas han cambiado. Escape, viajamos, digámoslo así, más tranquilamente y más pausados, y tengo tiempo para disfrutar de todo, ¿no? De escape, de la gente, de los viajes y sobre todo de mi hija también. Están ofreciendo el disco nuevo de la banda 99% junto con la entrada para el concierto del 23 de marzo en Ferro. ¿El disco en España ya salió, no? ¿O sí? Sí, sí, salió el 5 de marzo en España. Lo que pasa que es difícil coordinar una salida de un disco. Yo pensé que salía en todos lados a la vez, pero me he enterado que no. Incluso en algunos países de aquí de Europa tampoco ha salido aún. Cuando decidieron regresar, ¿dejaron en claro que iban a trabajar en música nueva o en un principio pensaron solamente en tocar en vivo y ya? No, no, como te he dicho antes, desde el momento que decidimos parar, al día siguiente yo ya estaba componiendo, ¿no? O comenzando a componer nuevas canciones. Y fue el paso del tiempo el que, una vez que ya vas terminando estas composiciones, le vas añadiendo una letra y tal, y quieres compartirlo con los demás, ¿no? Y dices, joder, había que hacer un disco y a todos nuestros seguidores, yo quiero compartir esto con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que fue prioritario el disco antes que volver a tocar en directo. Te voy a hacer otra pregunta obvia, Pulpul. 99%, estoy intrigado, ¿por qué? ¿99% de qué? 99% es el porcentaje de la población mundial que está sometida a un 1%. Es decir, un 1%, según los grandes economistas, dominan y gobiernan el mundo. El resto somos 99. Entonces me pareció un título muy, muy, muy original. Menos mal que estamos en ese 1%. Sí, claramente. No, nosotros somos 99. Ah, carajo. El 1% son esas caras que jamás vas a ver, que están en la sombra, que gobiernan y dominan el mundo desde la sombra, a través de sus tentáculos, de grupos de empresas multinacionales, absorbiendo los recursos de los países, ¿no? Y que han creado un sistema en el que nos dicen que es el mejor que hay. Y que es inmejorable, y todos los años están muriendo 1.000 millones de personas aproximadamente de hambre con enfermedades curables, ¿no? El fracaso del capitalismo es evidente. La crisis actual de España, ¿cuántos discos crees que te va a servir, digamos, entre comillas, servir para componer? esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. O sea, lo que está ocurriendo acá, bueno, ustedes los argentinos lo vivieron y mucho más profundo, ¿no? Uh-huh. Pero parecía que Europa era intocable, ¿no? Y claro, ya vemos que no. Ahora mismo aquí en España se habla de millones de personas que están pasando hambre. O sea, ya no hablamos de parados, no, la gente está pasando hambre, miles y miles de desahuciados y gente que la puedes ver por la calle mendigando, que jamás se había visto aquí, ¿no?, en Europa. Está ocurriendo en Portugal, está ocurriendo en Grecia. Empezarán, me imagino, que por los países más vulnerables, ¿no? Pero el hambre y la codicia del sistema capitalista puede con todo. Antepone los intereses económicos de las bancas a los intereses de los ciudadanos. Y estoy hablando ahora mismo del gobierno español, ¿no? Hace muy poquito tiempo salió Mariano Rajoy diciendo que una nueva inyección de dinero público iría destinada a la banca, ¿no?, a sanear la banca. Mientras tanto, la gente se está muriendo acá. Te das cuenta que esta democracia no sirve absolutamente para nada, porque los políticos no están al servicio de los ciudadanos, de la gente. Están al político, o sea, están al servicio de las grandes empresas, de los bancos, del sistema neoliberal, ¿no? Se puso muy de moda el tema del suicidio, ¿no?, en España y en Grecia. Sí. Bueno, pues es tremendo, ¿no? O sea, el ver cómo se suicida la gente, bueno, existen de sus casas y todavía, o sea, es inconcebible, ¿no?, lo que está ocurriendo acá. Y encima nos dicen que se empiezan a ver brotes verdes, cuando es mentira, totalmente falso. El paro sigue aumentando, los recortes sociales son tremendos. Yo no sé, esto tiene que explotar por algún lado, pero tiene que explotar ya. Estamos hablando con Pulpul de Escape. La banda está regresando a Buenos Aires el 23 de marzo. Van a tocar en Ferro, presentando un nuevo disco que viene incluido con el valor de la entrada, que es 99%. Pulpul, recién hablabas de la crisis y de la situación a grandes rasgos, digamos. A ustedes, personalmente, ¿cómo los afectó en sus realidades cotidianas? Hombre, personalmente nosotros tenemos mucha suerte. ten en cuenta que somos una banda que podemos tocar fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, en Alemania existe una crisis, pero ha sido mucho más moderada, ¿no? Ellos tienen el dinero de toda Europa, lo tienen allí, en Suiza, en Alemania, en Francia, ¿no? Son países muy fuertes económicamente hablando. Entonces tenemos la gran suerte de poder ir a tocar allá. Y nosotros, bueno, han sido 2 años de parón donde no hemos tocado, ya no prácticamente no tenemos fondos y tenemos que volver a tocar, ¿no? Para poder seguir viviendo. Pero, insisto, tenemos muchísima, muchísima suerte. Somos un grupo privilegiado. Yo hablo con compañeros de acá, de grupos de rock, y lo tienen verdaderamente, verdaderamente mal. No solamente en música, te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, se puede tocar todos los gremios, todos los sectores. Está realmente mal la situación acá. Pulpo, hablando de música, de arte, ¿cómo va a ser el concierto que van a dar en Ferros? Un concierto en un lugar grande, importante. Ustedes siempre tuvieron mucho público, mucha gente que lo sigue fielmente acá en la Argentina. ¿Cómo va a ser el show que van a presentar? Bueno, pues la gente que nos conoce ya sabe. O sea, nosotros somos los primeros que disfrutamos los conciertos de Escape, ¿no? Y eso se nota en el escenario. Siempre habíamos cometido un error al ir a América, que, bueno, algunas veces, no siempre, que es empezar en Argentina y terminar en otras partes, ¿no? Esta vez lo hicimos a posta, queríamos terminar en Argentina porque para nosotros, lo he dicho muchas veces, no es peloteo, o sea, el público argentino es especial, ¿no? Y queremos irnos con un muy buen sabor de boca de allá, de América, y como siempre estamos encantados de que se termine en Buenos Aires. Estamos como locos por llegar allá, porque aquí en Europa el público también tiene su carácter, pero es diferente, ¿no? Allí en Argentina te vas con una sonrisa en la boca siempre. Pulpo, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Argentina? ¿Te acordás? Pues hace... A ver si recuerdo, ahora mismo el último concierto de Argentina fue en el Parque Roca. Sí, en la parte de afuera, en el playón. En el concierto de Parque Roca, sí. ¿Cuántos años hace de esto, más o menos? 2-3 años. ¿2-3 años? Sí. Sí. Bueno, el país, supongo que te vas a encontrar con un país ligeramente distinto, pero ustedes ya estuvieron tantas veces acá, no sé qué tiempo van a poder pasar en la Argentina, pero habiendo estado ya tantas veces acá, ¿a dónde van a volver a ir, además de a tocar en vivo? No tenemos tiempo de nada. Nada. O sea, Argentina será... El día anterior tocamos en Santiago de Chile, o sea, volaremos esa misma mañana, haremos la prueba de sonido, tocaremos, y pues sí, nos quedaremos a tomar una cerveza por la noche. Y tendremos que salir para Madrid al día siguiente. No sé si vieron, Pulpo, no sé si viste, y no sé si ustedes vieron ayer una noticia de un jugador de fútbol que aparentemente estaba tomando cerveza en el banco de suplentes. No sé si lo viste, me equivoco, era un español. Y te quería preguntar, no sé si te gusta o no el fútbol, pero sí es común. Estaba en el banco de suplentes de un equipo de fútbol, no lo recuerdo ahora, seguramente un oyente lo va a hacer rápidamente, pero dieron como explicación que era una bebida energizante, pero parece que era cerveza. Digo, ¿les gusta tanto la cerveza como para tomar en el banco de suplentes de un partido de fútbol? No sé, he visto algo, alguna imagen, pero es una noticia que no tiene, no tiene importancia. Yo no le veo ninguna importancia. Es mucho más terrible lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Por la muerte del comandante Hugo Chávez. ¿Sabes que nos habían llegado comentarios de que ustedes estaban dolidos y golpeados? ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos una canción de apoyo a la revolución bolivariana, de apoyo a lo que está pasando en Venezuela, contra vientos y mareas, porque acá en Europa los medios de comunicación tergiversan la realidad constantemente de lo que ocurre allí en Venezuela. Nosotros hemos estado allá, incluso nos recibió el ministro de despacho de Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores. O sea, imagínate unos quinquis de barrio, ¿no? Que estoy, bueno, yo lo decía allí, cuando lo cuenta allí en el barrio no se lo van a creer, ¿no? Lo recibieron y estuvimos hablando de política con el propio ministro, ¿no? Y bueno, pues esto a mí me comenzó hace tiempo cuando me pregunté, ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene Hugo Chávez? Que los pobres le quieren tanto y los ricos le odian tanto. Entonces comencé a profundizar, a informarme por mi cuenta, y me di cuenta que está rodeado de un circo mediático, ¿no? Que infecta la opinión de todo el mundo, ¿no? Los logros de la revolución bolivariana son tremendos. desde que Chávez coge el poder a la Venezuela de hoy en día, ¿no? Comencé a mirar datos por mi cuenta a través de, pues, de organismos como la ONU, la CEPAL, incluso ONGs, y la verdad es que es impresionante lo que ha conseguido Hugo Chávez. Espero de todo corazón que sea el epicentro de una gran revolución en América Latina, donde por fin tengan su sitio todos los desfavorecidos del continente. Pulpul, te agradezco mucho. Antes de hacerte la última pregunta, te digo que acá me comentan que es de Lucas del Celta de Vigo, el que estaba tomando sí, una cerveza ahí en el banco de suplentes. Bueno, eso es muy normal en Galicia. La última pregunta es si este regreso de Escape es para largo y qué pasa con los otros proyectos que tenían ustedes. ¿Continúan o pararon? Hombre, lógicamente de locos, Presto de Pipi y No Relax, Presto de Josemi han tenido que parar, ¿no? Siempre se antepone Escape. Que yo sepa de ninguno más, no me contaron nada más. Y nosotros, las expectativas, yo creo que el futuro es de los tontos, hay que vivir el presente. El presente está aquí, el presente es una gira que acaba de comenzar y la vamos a disfrutar al máximo posible, ¿no? El año que viene ya veremos qué pasa. Pulpul, te mandamos un abrazo, muchas gracias y nos estamos viendo dentro de poco acá el 23 en Buenos Aires. Un abrazo para toda Argentina. Un abrazo a Pulpul de Escape. La banda está tocando el 23 de marzo en el Estadio de Ferro. Las entradas incluyen el nuevo disco 99% y se consiguen en livepass.com.ar. Vamos con Escapa, que es uno de los temas del disco nuevo de Escape, 99% en Vorterex 103.1 y Vorterex.com. Mientras, en la pantalla de nuestra página en internet estás viendo Crash Diet, que siguen ajustando y probando sonido. Ese que está ahí es Cordara. Sí, y Nacho. Están ajustando las cámaras también para el concierto que vamos a transmitir en un ratito nada más. El que está en el centro del escenario para los que nos están siguiendo es Cordara y el que está en la cámara es Nacho. Chicos, que trabajan con nosotros para que ustedes disfruten de un show en un rato acá en vivo. Por favor, que Cordara le cambie las calzas por ese jean y que toque esta noche con los jeans de Cordara. No, es una bolsa. Ese jean es una bolsa de papa, señor. No lo puede usar ningún rockero. No se pierdan la semana que viene. Guasno viene con las calzas de Charlie color rojo para darle fuerza a Telmito. Vamos ahora con Escapa, lo nuevo de Escape.

Doble o nada. Son las 3 de la tarde, 5 minutos. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, arroba Vorterix. Crash Diet sigue en el escenario del teatro. Van a tocar con nosotros en un ratito, aprovechando prueba de sonido para el concierto de esta noche. Recién estaban hablando con parte de nuestro equipo para contar historias de tatuajes. Los tipos están bien tatuados, así que deben tener unas cuantas historias para compartir. Vamos ahora con las noticias del día. Hoy, que es el Día de la Mujer, en Clarín publican esta noticia que dice: denuncian que no funciona la línea de atención a las víctimas. Sí, hace meses, en noviembre, se lanzó una línea, el 144, que sirve para denunciar este tipo de casos de que tienen que ver con la violencia de género, pero no funciona desde entonces, hace meses. Tiene que ver con una ley que fue sancionada hace 4 años, que es una ley que busca proteger a las mujeres de la violencia. Todavía no se aplica la ley, no al menos en su totalidad. Falta un plan, dice esta noticia, no hay estadísticas oficiales, que es lo que pide esta ley, no hay presupuesto, se subejecuta, y estos programas todavía no entraron en funcionamiento, sí, que tiene que ver con la asistencia a las víctimas y a sus hijos. Hay un amparo que presentó el radicalismo que tiene que ver con exigir que se ponga en funcionamiento esta línea, que funcione, que se aplique la ley, que funcione el órgano encargado de su aplicación, que es el Consejo Nacional de la Mujer, que no cumple tampoco sus funciones, apenas hay un puñado de datos en una página web. Y me quedé pensando, después de leer esta noticia, que lo puedo relacionar con la violencia en el fútbol y lo que hablábamos ayer, tanto nosotros en Doble Nada como Mario y su equipo en Tenemos Malas Noticias, y es que más allá de la desidia y de la corrupción, que seguramente existe en todos los ámbitos, simplemente se trata de una característica nuestra, y es que funcionamos así. No dudo que muchas personas han tenido la mejor de las intenciones al trabajar en esta ley y al sancionarla, pero después todo queda en el camino, seguramente en un entramado burocrático difícil de desentrañar. Y me parece que así funcionamos, lamentablemente, más allá de las malas intenciones que existen, de la corrupción que existe, creo yo que simplemente así es como funcionamos nosotros, en todos los ámbitos. Lo que pasa es que en algunos casos los resultados son, y las consecuencias, mucho más graves. Coincido. Vamos a seguir con cómo funcionamos, ¿querés? Por favor, señor. En el boletín oficial de hoy a la mañana, hace unas 3 o 4 horas recién, el gobierno ordena cerrar LAFSA, que es una aerolínea que nunca voló. ¿Sí? Se dispuso la liquidación definitiva en un plazo máximo de 90 días sí, de las líneas aéreas federales Sociedad Anónima, que en casi 10 años nunca tuvo aviones, a pesar de haber llegado a tener más de 100 azafatas, 10 pilotos, personal de rampa, gerentes y empleados administrativos. ¿Cuánto salió eso? En el boletín oficial de hoy dice que darse por concluido a los 90 días corridos a partir de hoy el proceso liquidatorio de la empresa, ¿verdad? Fue creada por Eduardo Duhalde 4 días antes de retirarse del gobierno. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque Dinar y Lapa, que eran 2 líneas que volaban hasta ese momento, dejaron de hacerlo y tenían un montón de personal que estaba haciendo bastante quilombete, con justicia. Fue absorbido entonces. Fue absorbido por esta empresa, que en principio Duhalde le destinó en ese momento 40 millones de pesos, ¿verdad? Hicieron un acuerdo en un momento con Southernwinds, sí, volaron un par de años con los aviones de esa empresa, pero en el 2005 hubo un problemita de narcotráfico, uh-huh, de cocaína con España, y el acuerdo se rompió. Después quisieron hacer un acuerdo con LAN de Chile, no prosperó el acuerdo tampoco. Nació con más de 800 empleados, una empresa que nació sin plan de negocios, y ya de arranque tenía 800 tipos. Muy impresionante, para mí por lo menos. Nunca tuvo aviones. Y en el año 2009, Cristina ya había, en noviembre del 2009, había dicho que se firmaba el decreto para terminar con la empresa, y había 180 días para finalizarla. Estamos en marzo del 2013. ¿Cuándo fue eso? ¿Me repetís? Noviembre del 2009. ¿Y dieron 180 días? 180 días. ¿Hoy sí dan 90? Hoy dan 90. ¿Cuándo estamos hablando de esta noticia nuevamente? 2016, le dan 60 días. Pero hay que ver cómo eran esos 180 días, porque por ahí eran solo los lunes de los meses impares. ¡Es la confianza, estúpido! O como los días del Riachuelo, andás a ver. Claro, hay que ver la letra chica. Bueno, una fortuna incalculable que se ha ido en estos 10 años en prácticamente la nada. Plata tirada, digámoslo. Dígalo. Dígalo, señor. Yo no me quiero acercar. Dígalo, problema suyo. ¿La confianza? Estúpido. Y viste. Y te volvió a mirar. Tomemos cerveza. ¿Se acuerdan que hace muchos años había como una especie de leyenda no urbana que decía que en las selvas japonesas cada tanto aparecía un soldado que había quedado perdido de la Segunda Guerra? Sí, y todavía luchando. Que después, en el año 74 aparecieron un par y la leyenda se convirtió en realidad, pero... Sin saber que había terminado la guerra. Claro, ahí sentados arriba de un árbol esperando que aparezca un yanqui para bajarlo. Bueno, algo parecido pasó en Afganistán. ¿Qué pasó? Apareció un tal Bakritdin Kakimov, soldado ruso. No sabe quién demonios era Osama Bin Laden. No, un soldado ruso. Estamos hablando de la invasión rusa a Afganistán de los años 80. Rambo 3. Señor. Con una barba apareció. Sí, con una barba. Ese es el buen señor. No, ahí está, en vortex.com tienen la foto. Después de 33 años, el ex soldado soviético Bakritdin Kakimov fue encontrado viviendo con una tribu afgana. Al tipo había llegado en 1980 a Afganistán, lo hieren gravemente y queda tirado ahí a la buena de Dios. Y una tribu que pasaba por ahí de nómades Lo junta, lo cura un médico herborista, que después de curarlo le enseña. Antes y después. Claro, así era el joven. Ahí de joven era ruso y después Kakimov. Ya es un musulmán más. Sí, se cambió el nombre, ahora se llama Sheikh no sé cuánto. Y este herborista le enseña el oficio y se convierte él, después de la muerte del herborista, en el herborista de la tribu y sigue caminando con los nómades afganos hasta que una asociación de excombatientes rusos lo encuentra y le muestra una foto al hermano de Kakimov, que se llama Yarov, y le dice, che, este es nuestro hermano, que lo perdimos allá cuando fuimos. ¿Sabes qué? Sí, boludo, ¿qué hace Barba? ¿Por qué no lo traes? Qué flaco, pero Barba no quería volver, evidentemente se quedó Barba ahí. Barba se cambió el nombre, no recuerda cómo se hablaba el ruso. En realidad es uzbeco, pero bueno, en ese momento era parte de la Unión Soviética. No recuerda cómo era su lengua natal. Quedaron en encontrarse con el hermano en su ciudad de la infancia. Lo curioso es que cuando él obviamente dejó Rusia, estaba la Unión Soviética, una serie de cuestiones que hoy no existen más. Y las que no existen más tampoco es la mujer de él y sus padres, que nunca supieron que el tipo seguía vivo. Claro. Así que hay que ver si se decide a volver a vivir a su ciudad natal o se queda con los afganos, con esta tribu afgana que andan de nómade por ahí. Hay 250 soldados perdidos todavía. ¿De esa guerra? De esa guerra. Enfrentamiento. Sí, 29 han sido rescatados o identificados por esta organización. 7 de ellos dijeron, no, negro, me quedo en Afganistán acá en la cueva. Lo que pasa es que si te lo cruzabas al señor ruso luciendo de esa manera, no te das cuenta que alguna vez fue ruso. No. ¿Sí? Aparte el tipo hasta había olvidado su propia lengua. Claro, para aquellos que no tienen Vortex.com en funcionamiento en este momento, les contamos que antes, cuando era jovencito, era un ruso con el uniforme militar ruso y el gorro de piel ruso, y después fue encontrado con un aspecto completamente distinto, con barba y turbante, como si fuera un afgano más. Sí, casi como el Checho Batista flaco. Es como, dejás un Willis y encontrás un Milling. No lo reconoces ni en pedo. Es verdad. Claro. Ponete un turbante, Milling. Vamos con dos canciones que tienen video. Vamos con Korn, primero haciendo God the Life y después Deadmau5 Professional Griefers. Audio y video en Vortex.com, en el 103.1. Nos escuchan por la radio en Vortex.com. También pueden vernos y además ver unas cuantas de las canciones que ponemos al aire. En un ratito estamos con Crash Diet. Vamos a charlar un rato con ellos y después van a tocar en vivo algunas canciones. Anticipo de lo que va a ser su concierto esta noche acá en el Teatro Vortex. millón de personas se conectaron con Cosquín Rock. Más de 400.000 personas se conectaron con Parque Roca. ¿Estás preparado para lo que viene? Pearl Jam. The Cure. Queens of the Stone Age. The Black Keys. Más, mucho más. Vortex Rock en conexión con Vortex.com. Imagen y sonido de una pasión. El rock se escucha, el rock se ve. El rock está con nosotros. Vortex Rock, Vortex.com. En algún momento este supo ser el sonido del terror, del horror, del miedo, de lo desconocido, de lo nuevo también. Cuatro tipos que estaban inventando algo sin saberlo. Cuatro tipos que se convirtieron en leyenda. Cuatro tipos que atravesaron todo tipo de experiencias durante sus vidas artísticas y personales. Cuatro tipos que se preguntaban, ¿qué es esto que tengo frente a mí? Igual que se lo preguntaron todos aquellos que tuvieron ese disco que salió ese año de 1969. Cuatro tipos que formaron parte de una entidad por la que después pasarían 400 tipos más para volver dando un giro de 360 grados a estos cuatro tipos que recorriendo un nuevo camino, a mitad del trayecto resulta que ahora son tres tipos y algún invitado. Cuatro tipos que sobreviven, cuatro tipos que se dieron cuenta que era ahora o nunca, porque tal vez mañana mismo ya no estén entre nosotros. Han visto caer soldados que construyeron esta historia que ellos también ayudaron a construir hace tantos años. Soldados que se llaman John Bonham, John Lord, Ronnie James Dio. Tres tipos entonces que hacen hoy lo que pueden, como pueden, que esperaron tantos años para volver a grabar juntos por temor a no hacerle honor a la leyenda, eso que al día de hoy sostiene Robert Plant y dice: yo no quiero ser una caricatura de mí mismo hace 30 años. Cuatro tipos que salieron del barrio, de la fábrica, de un país, Inglaterra, destruido por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Tipos que tenían dos o tres opciones en la vida: morir en la fábrica, jugar al fútbol o triunfar en el mundo del espectáculo. Con aquel primer disco inventaron un estilo que al día de hoy ha tenido millones y millones de adeptos y practicantes, y todos aquellos que alguna vez soñaron con ver lamentablemente solo a estos tres tipos, finalmente por primera vez van a tener su oportunidad. Ojo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ocho, ¿cuál? Ocho meses. no terminemos como el comandante. Por favor, amuleto que te traiga. Pregunta, ¿embalsamado se puede tocar la guitarra? Es una lotería, Sí. Podríamos hacer una pollita a ver quién cae primero de los tres. Uno de ellos viene de recuperarse de una enfermedad terminal. Inoculada. Otro de ellos ha servido de ejemplo, caso de estudio científico, cómo este señor que hizo esto con su cuerpo todavía sigue en pie. Son muchas las estrellas que tienen que concatenarse el 6 de octubre de 2013 para que Black Sabbath pise el suelo argentino por primera vez con esa formación y con dignidad. Un domingo. ¿Domingo? Creo que están locos todavía. Me matás. Digo esto porque el día 6 de octubre en el Estadio Único de La Plata, esta banda, ya con nuevo disco, viene con este cantante por primera vez a nuestro país. ¿Podemos dejar el lunes 7 grabado? Estará Telmito en la B, estará en la C, estará Bueno con Calzas todavía. Estúpidos. Esta banda que vino por primera vez y se presentó en obras con Ronnie James Dio en voces. Esta banda que vino por segunda vez y se presentó en River con Tony Martin en voces. Esta banda que vino por tercera vez con otro nombre, Hebron Hell, se presentó en el Luna Park con Ronnie James Dio en voces. Memorable, la última visita de Dio. Esta banda que nunca vino a la Argentina con Ozzy Osbourne en voces. Por lo tanto, si Geezer Butler sigue siendo el gran letrista del grupo y ese monstruo en el bajo, si Tony Iommi llega entero para tocar en vivo después de una gira que va a empezar dentro de poco en otro continente, si Ozzy Osbourne llega, sabemos que va a llegar. Lo que no sabemos es cómo va a llegar. ¿Se aguantará cantar todas estas canciones de principio a fin? ¿Quedará roto al segundo tema, al tercero, al cuarto, al décimo quinto? ¿Se quedará sin voz, con voz? Lo bueno que en octubre ya hace calor, se puede tirar los baldazos sin riesgo. El último invierno casi la queda. El frío que hacía esa noche. El día 6 de octubre de 2013 será el año en el que finalmente Black Sabbath, los primeros originarios, primitivos, inventores del heavy metal, estarán pisando suelo argentino con Ozzy Osbourne en la voz. ¿Te gusta esa foto, Gallo? Sí, muy bueno. Me animo a aventurar que van a tocar Black Sabbath, y van a tocar Iron Man, y van a tocar Warpix, y van a tocar Paranoid. Esas cuatro yo creo que las van a hacer seguro. Si hacen la lista del Reunion, ¿te acordás aquel disco en vivo? Chapó. La lista del Reunion de hace 15 años atrás era una lista muy variada que después fue cambiando en los sucesivos regresos hasta confundirse con un grandes éxitos obligado en vivo y una o dos perlitas por ahí. Y del disco nuevo, dos te van a meter. Uno, seguro. El uno seguro. Sí. El corte, el adelanto, uno seguro. Abren con ese. Para ya sabemos que van a cerrar con Paranoid. Sí. Harán esta, seguro. Muchas veces cerraban con esta, y no con Paranoid. Paranoid era el primer bis y este era el último, el final. Sí. Children of the Grave. Cierran con este. Ojalá. Hay que tachar a Guillermo ahí, a Bill, afuera. Yo hablé de cuatro y después dije tres justamente porque el señor que toca la batería en la mayoría de los clásicos de Black Sabbath, el señor Bill Ward, no es de la partida, no fue invitado, no se sabe qué es lo que pasó, que pidió mucha guita, que le ofrecieron muy poca, que no quiere, que sí quiere. Yo igual, si me decís de qué lado estás, estoy del lado de Bill, señor, que finalmente tuvo dignidad y dijo otra vez como un mero empleaducho por 300 pesos mientras ustedes se hacen millonarios, yo no puedo. Los otros tres deben estar preocupados por el siguiente motivo. Con Bill en la banda, las chances de una muerte eran 25 para cada uno. Ahora son 33.33 para cada uno. ¿No habrá caso de acá a octubre que Lime Pereza? Todo puede ser, tratándose de Sharon Osbourne. Mucho pito, ¿no? Toca. ¿O no? La verdad es que todavía no sabemos, porque en los dos o tres conciertos que dieron hasta ahora, Tommy Cofflitos, el baterista de Ozzy, es quien estuvo sentado ahí en el banquito, pero el disco lo grabó Brad Wilk de Rage Against the Machine. Yo no creo que él toque en vivo. Supongo yo que Cofflitos va a ser el baterista de la banda. Ojalá sí le hacen anotar un medio. Preséntamelo, está acá sentado. Hi. Hi, ¿así no? No, hi, hola. Halo. Cuando hablamos de cuatro grandes, llega el número 5. Está ahí. El está flaco, allá. El flaco. Si la cámara lo toma, lo van a ver. Es él. Piel y hueso. Vino de cuadradito, vino de mantel. El hombre con los dedos hoja de motosierra en los pies. Ya no está ahí. Ahora se va para allá. Lo van a ver asomarse. Lo van a escuchar cuando, haciendo los cuernitos, diga... Hola, buenas tardes. Me recibieron con Black Sabbath, muy bien, así me gusta. El Franchú te ha hablado. Hacele. Y sé lo que estás pensando. Hacele decir Tommy Cofflitos, por Dios. Sé lo que estás pensando. Viene Black Sabbath, ¿no? Me imagino. Viene Black Sabbath, pero sé lo que estás pensando. ¿Qué estás hoy pensando? Hoy show, ¿no? Sí, claro, sabía que lo estabas pensando. Igual te va a pedir una ventona hasta La Plata, sabelo. Dígame la formación de Black Sabbath, Franchute. Y empieza a demostrar. Ozzy Osbourne. Ozzy. Tony Iommi. Tony. O Iommi. Geezer Butler. Geezer. Y Tony Cofflitos, ¿es el baterista? Ponele. Pongámosle. Hasta hoy. Sí, era Bill Ward, pero bueno. Hay problemas. Sin tocó repetir. Apis también. Sin repetir y sin soplar integrantes. ¿Qué pasaron por cualquiera de las formaciones de Black Sabbath? Empezando ya. Ozzy Osbourne, Tony Martin, Ronnie James Dio, pará, Ray Gillen. Ya se mancó, había mencionado tres. Pará. Bueno, Tony Iommi, Geezer Butler. Bueno, Mike Bordin. La anguila. Vinny Appice, Bill Ward, Cozy Powell, Neil Murray. Ya está con los difíciles. Y tiene. Cantó en Hughes, pero no era un disco de Black Sabbath, era un disco de Tony Iommi solista. Este aplauso es para Franchute, que demuestra una vez más que pero es el buen campeón a vencer. Te faltó Ian Gillan. Porque Milly. Ah, Ian Gillan, tenés razón. No sé si lo sabías, la semana que viene se larga la primera Rule Franchute por el metal. La semana que viene el Franchute pone en juego su título de campeón. ¿Y qué se juega? ¿Qué se sortea? Entradas para ver conciertos de metal en Flores y en Vorterix. Sí, tenés, por ejemplo, para elegir Accept, Symphony X, Sonata Ártica, Lacrimosa, Anthrax, Testament, Down, Avantasia, Saxon. Y los que se sumen. ¿Querés ir? Ganale a él. A la bestia. A la bestia del metal. Al animal, al flaco. ¡Oh, animal! A uñas grandes. ¿Las cortaste, Wasker, para hoy? No vine en ojotas, igual. No, no importa, pero te las cortaste. Me corté las uñas de las manos, me falta la de los pies. Zapatillas dos talles más, puse. El otro día recibí un mensaje de texto de un amigo en común de todos nosotros que dice lo siguiente. Me acaban de contar que confirmaron Black Sabbath en La Plata 6 de octubre. ¡Vamos! Así que bueno, el 6 de octubre entonces en el Estadio Único de La Plata Black Sabbath estará tocando en vivo con el señor Ozzy Osbourne en voces. Crucemos los dedos para que esto se haga realidad, para que lleguen en forma, para que Ozzy pueda cantar por lo menos 10 canciones y para que disfrutemos de todos esos clásicos que la mayoría de nosotros que amamos esta música, que es el rock and roll y el heavy metal, escuchamos miles y miles de millones de veces. ¿Lo llevamos al freezer de Cuba estos meses? ¿Lo aguantamos ahí? ¿No? Hagamos lo que sea para que den un concierto digno, es lo único por que favor, pido. Ya sabemos que todo depende de que lleguen con vida y que Ozzy pueda cantar. El resto... casi nada. Está solucionado. ¿Fuiste a verlo con Dio en Obras? ¿Primera vez? La primera vez, la última no. ¿Fuiste Codini? ¿Sí? ¿Fuiste Franchute? Con supuesto. ¿Fuiste no, Gallo? Levanto la mano porque fui. ¿Fuiste la segunda vez con Tony Martin en River? No. ¿Fuiste Codini? ¿Sí? No. ¿Fuiste Franchute? Sí. ¿Fuiste Gallo? Sí. ¿Sí? Fui también. ¿Fuiste la tercera y última vez con Ozzy, en con Dio, sí, en no, Luna Park. Estaba en la facultad, no podía faltar. No fuiste, Gordini, sí fuiste. Franchute, sí. Gallo, sí, saqué foto. Yo fui también. Pobre Roma. Fuiste a ver a Ozzy la primera vez en el Monsters of Rock de Ferro. No. Codini, no. Franchute, sí, 95. Gallo, sí. Sí, fuiste en obras ese mismo año. Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Fuiste? Sí. ¿No fuiste a Cosu? ¿Fuiste ahora? Y bueno. ¿Martín? ¿Obras tampoco? No, ¿Franchute? No, obras no fui. ¡Oh, me encanta! ¿Gallo? No. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Y pará, que ahora tengo que entrar a hacer memoria porque vino 6 veces más. ¿Fuiste las otras 6 veces que vino Ozzy? No, fui la última cuando se. No, vino River y Jeva, ¿no? ¿Fueron dos, esas dos? River, Jeva. Jeva fue la del frío, la última. River fue la del Quilmes. Sí. ¿Ninguna más? Después creo que no hubo. Jeva fue 2008. ¿Viste, Franchute? 2008 con Korn, sí. Ahí está, señor. River. ¿Jeva la última vez? ¿Jeva la última vez? La última vez no fue. Uy, oh, no, se mancó. ¿Sabes que va a perder, eh? Soy el único que vio a Ozzy todas las veces. ¿Sos fanático, puta? Yo River y Jeva fui. La de obras no. Ni, es más, ni me acordaba que había tocado en obras. ¿Fuiste a ver a Cufleros a obras? No fuiste, listo. ¿Con quién? No sabes nada. ¿Con quién? Con Lerner. Mira, era la sesionista de Lerner. ¿En serio? He tenido la dicha y la fortuna de ver a Black Sabbath en vivo con Ozzy algunas veces en los Estados Unidos. Así que lo he visto triunfar cerrando el Ozzfest en un par de oportunidades. ¿Cuál fue la peor que le viste? La peor, así. ¿A Ozzy? Sí. La de acá. ¿Hubo alguna? La última vez. La última era vos. Diego dice que Ozzy está para ser titular el domingo por el Chiqui Pérez. Qué desastre ese muchacho. No, está bien, compra de Belgrano, listo, ahí tenés. Nos ponemos de pie entonces, metafóricamente hablando, celebramos esta confirmación el 6 de octubre en el Estadio Único de La Plata. Hordas de metaleros se trasladarán para ver en vivo Black Sabbath con Ozzy en voces. ¿Quién lleva el Franchut? Vos. No tengo auto. Willis. ¿Qué pasa, Franchut? No podía tocar en Vélez. ¿Cómo no tengo auto? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ya murió? ¿Morreu? ¿Lo vendiste para comprarme el mío? ¿Lo vendiste para ir a jugar al Star Wars? Me lo gasté, lo vendí, lo gasté. No. ¿Sí? No, mentira, no. Ah. ¿Anda? Sí. ¿Arranca? Ahí vine con vos. Siempre arranca, ¿no? Es un autazo. Mili, ¿viste a Ozzy en vivo? ¿Conmigo viniste alguna vez? ¿Nunca? ¿No vas a ir? Es un mirá que viene con cafleros, ojo. Vamos a ver al cucho. Celebramos entonces, el 6 de octubre toca Black Sabbath en Buenos Aires y lo celebramos con esta canción que se llama Symptom of the Universe, Black Sabbath.

Kinect en la oficina. Si más o menos seguís el mundo de la tecnología, es imposible que no te haya dado curiosidad Kinect, la cámara 3D que Microsoft lanzó para la consola Xbox 360 y que te permite controlar videojuegos usando todo tu cuerpo. Kinect fue un éxito de ventas, pero Microsoft tiene planes más grandes que conquistar el mundo fichinero. Hace años que la empresa trabaja en una versión reducida de Kinect que funcionaría en tablets y en PC y que detectaría nuestras manos también en 3D. Imagínate la tecnología touch de hacer zoom en una foto apretando o pasar de una ventana a otra deslizando la yema de los dedos, pero sin tener que hacer contacto directo con la pantalla. Microsoft demostró la tecnología en la reciente exposición Tech Fest, concentrándose en especial en lo cómodas que son estas herramientas para navegar sobre espacios en 3D, como los mapas topográficos de servicios tipo Google Earth. La tecnología estará disponible en los próximos meses, pero para la pequeña Kinect deberemos esperar hasta el 2014. Todos, pero todos estamos perdidos. Capcom rompió el silencio anunciando las fechas de lanzamiento para la nueva entrega de la saga Lost Planet. Este tercer título, que continúa la historia de Jim Payton, será lanzado el día 25 de junio en Norteamérica. El detalle a destacar de Lost Planet 3 es que la versión de PC no será retrasada y saldrá en lanzamiento simultáneo junto con Xbox 360 y PlayStation 3 en la mencionada fecha. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Espacio publicitario. ¡Carajo! ¡Carajo! Primer show del año en Capital, sábado 9 de marzo en el Teatro Flores. ¡Carajo! Avenida Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en papel calco en Loco Pro, Locuras 11 Morón Flores, Metalmanía, Cover Your Bones, Canisca y La Estaca. ¡Carajo! ¡Carajo! Un show especial. Covers más invitados. ¡Sállate la mierda! Hoy duplicate y compartí que con el doble de crédito podés saludarlas a todas en su día. Porque con Movistar, cargando desde 30 pesos, tenés el doble. 60 pesos para usar como quieras. Y si cargas 50 pesos, también duplicás y tenés 100 pesos. Aprovechá y duplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. ¿Buscás trabajo? Encontralo en zonajobs.com. Zonajobs.com, el sitio de empleos líder en Argentina. Entra ya en www.zonajobs.com y emplea tu pasión. Faltan pocos días. El 8 de marzo, Crash Diet en el Teatro Portini. La promesa mundial del hard rock que empieza a convertirse en un grande llega nuevamente a la Argentina. Crash Diet, desde Suecia, presentando su nuevo disco de Savage Playground. Crash Diet. Crash Diet. Viernes 8 de marzo, Teatro Porterix, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas por Ticketek y puntos de venta. Suscríbete a Tiempo Argentino hasta el 25 de marzo por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. No te pierdas esta promo. Tenés tiempo hasta el 25 de marzo. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 26 del 2013 al 25 del 3 de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en local Carvalino por un monto de 200 pesos. Lo que ocurre primero, la suscripción incluye un descuento del 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio a Cava y Gran Buenos Aires de lunes a domingos durante 5 meses. ¡Ey tú! ¡Entérate! ¡Vuelve la revolución! ¡Somos la revolución! ¡Escape en concierto! ¡Otra bofetada al sistema! El 23 de marzo en Buenos Aires, Estadio Ferro. ¡Corre la voz! Entradas con disco de regalo. Locuras y Live Pass. No hay chinas, no hay chinas. Todos con Escape. Que la calita, no va a haber quien se escape, coño. Fin de espacio publicitario. Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Doble o nada. Estoy agotado. Después lo de Hugo, la verdad, chicos, que me quedé sin combustible. Sin combustible, así que ¿qué tenés? ¿Un vendehumo medio careta? ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Hombre? ¿Solo? Solo. Viejo. Había un tema de Gieco que decía viejo, solo y... ¿Como Carlos? Bebidos. Y embebido. ¿Como Carlos? ¿Te parece que lo van a meter en cana? Por favor, chicos. Igual con los años que tiene lo mandan a la casa en 30 segundos. El futuro presidente. Escuchamos dos de Sabbath, hace un ratito nada más, Symptom of the Universe y Children of the Grave, y después Placebo con The Bitter End. Y estamos ahora en un vendehumo hombre, hombre del espectáculo, del deporte, de la política, del de deporte, la ciencia, del deporte, deporte, del fútbol, del tenis, del básquet, del volei, del golf, del automovilismo, del pato, del polo. ¿Qué le agarró? Si te digo paddle, el pato. Si digo el pato no vamos. Pues, el pato. Listo. Fútbol. Sí, claro. ¿Argentino? Argentino. ¿Club grande o club chico? Grandísimo. ¿El más grande? El que tiene un técnico que se está por ir ya en cualquier momento. Se fue, creo que... Que se le queman los papeles, ¿no? Que venía, vuelve el Rey de Copa. ¿Un jugador en funciones? Sí, en funciones. ¿Un jugador que regresó hace dos partidos? No. Podría haber sido muy amigo. ¿Muy amigo de ese? Muy amigo. ¿Es un jugador al que le falta el cabello? Ese es el otro amigo. Ah, ese es el otro amigo. Está cada vez más solo, sabía, ¿no? Sí, obvio. Sabías que solamente conozco de ese equipo al jugador que regresó hace dos partidos, no conozco ni uno más. Así que me mataste. De este te vas a acordar. Uno que... Claro. ¿Tuvo en la gallola? Cuando me tires el nombre me voy a dar cuenta que el nombre lo conocía, pero no identifico las caras ni... Ah, aparte sé bastante que no entra de titular, es como que estaba medio relegadón. Tuvo un momento, ayer un pico jugó. Hace un par de años de que... Sí. ¿De qué andaba bien? Y ayer fue. ¡Oh, la puta! ¿La rompió? Parió. No, un desastre. Desastre. Uy, delantero. Dios. ¿Mediocampista? Miente el mito, lo quiero. ¿Me lo das para jugarle a Chaca el domingo? Digo, no, déjame. ¿Delantero? Sí. Tiene cara de ampón. Un desastre. El pelado es el que empieza con ese y no es. No, el pelado está en el banco relegadísimo. ¿Es, pero empieza con ese? Sí. No es. Juega el domingo el pelado. ¿Juega el domingo? No, ya sé que estás haciendo confianza gestos y ruidos, es la confianza estúpida, pero no sé quién es. Bueno, nada. No era de Racing el que. Ese ese es otro. No, ¿cuántos hay? Pará, no, porque el de Racing era de Menti. Este es de Verdi. Ah, este es el que lo encontraron. ¿De Racing? ¿De Menti qué? Pero no salió, dicho, no estuvo en la gallola, sí. ¿Qué pasó con este jugador? Y se quedó muy triste con la performance de anoche. Y fue a entrenar. Estuvo a, no me digas, a patear tiros libres al ángulo. 40 tiros libres. No, estaba citado hoy a las 10:30 de la mañana, que supongo que habrá ido. ¿Por qué supones? No sabemos si fue. No, sí, debe haber ido, porque yo estuve escuchando y viendo y. ¿Lo citaron a él o a todos? No, a todo el plantel, a todo el plantel. 10:30. Pero estuvo hasta altísimas horas de la madrugada. ¿No durmió? Con un copete. ¿En serio? ¿Pero acompañado solo? No, por lo menos mi informante me dice que lo vio solo. Lo vio solo. Ah, eso es tristeza, eso es depresión. ¿Y sabes a dónde? No. Si te digo a dónde, te voy a hacer un corchazo. No. En retiro. Constitución. En una estación de servicio. No. ¿En una estación de servicio solo? Pero se vende alcohol. Sí, no, pero. Oiga, hombre. ¿Bolsa de papel madera? La provincia se vende todo. ¿En serio? Sí. ¿Pero no es ilegal? Ay, bueno, te voy con el otro. No, pará, no, ya está. Dame más datos. Empieza con. El próximo. ¿Con qué barrio empieza? ¿Con B corta? Sí. ¿En qué barrio? Bien. ¿En qué barrio? No sé el barrio. No. No pudimos chequear el barrio. Qué lástima, porque era un dato importante. Pero igual, no entiendo, ¿qué tiene que ver? Que el señor haga de su vida lo que quiere. No, pero otra vez lo mismo del otro día. Sí. No, vayas a bailar. Hay que acompañarlo en. Si es que es un problema. Capaz que solamente fue a ahogar las penas anoche porque está desconsolado. Hay un equipo de primera que tiene técnico en la actualidad y a partir de junio va a tener otro técnico. ¿El mismo equipo que recién? No. ¿Es grande? Es grande. River no es porque tiene el campeonato asegurado. Esto es como la muerte de Chávez. Esto es. Hay un cantito que. Esto es primera A, ¿eh? Hay un cantito que dice. Mira, no voy a hablar. No, ese muere el domingo. Ahora, está dentro de los considerados. Los cinco grandes. Dentro de los cinco grandes. No es ninguno de los dos. No es ninguno de los dos. ¿Está en riesgo de irse a la B? No está en riesgo de irse a la B. Su apodo de es los un tres que quedan, hay dos que están en riesgo de irse a la B, así que queda una sola opción. ¿Su apellido es un gentilicio? No. ¿Tiene los mismos colores que el país? Bien Olmedo. Y bueno, me está cargando. Pero te tengo que hacer perder un poco. Bueno, ya sé el equipo. Entonces, ¿qué pasó? Junio, con el dólar a 6 mangos. ¿Sabes qué? Me parece que puede ser que si levantan el cepo, te creo, pero va a estar a 8 o a 9. Vemos. Tengo chance todavía. Estoy como Black Sabbath. Tengo vida. A partir de junio, julio, técnico de ese equipo. Carucha. ¿Carucha? Sí. Yo te lo digo acá. Acá, ¿en serio? Espacio, en Vorterix. ¿Pero porque está haciendo una mala campaña? No. ¿O nada? No está haciendo una mala campaña, ¿no? Ahora, actualmente. Carucho. No, el equipo. Sí, está ahí. Amaga con que voy a ser candidato y perdiste un clásico gallineando y eso a la gente la puso muy mal. Pero es un partido. Pero, ¿y qué importa? ¿Sabes lo que? ¡Ay, revancha! No, la próxima. ¿Sabes lo que? Yo hincha de ese equipo. ¿Sabes lo que esperé para mandarla a la B a mi rival? Y voy a la chance. Claro, y voy a jugar a tu cancha y pechito frío. Pero no lo iba a mandar a la B. Otro equipo, en todo caso, lo va a terminar mandando. Lo complicaba. A la B. No, perder un clásico en esa instancia es complicadísimo. Ahí lo resurgió un poquito. Después perdió. Ustedes dos me dan ganas de llorar desconsoladamente. Llore, señor. Basta de alimentar esa falsa sensación de congoja. Escuchame, lo dijo Fernando ayer, el show magogón. Que el show siga, pero tenemos que dar otro mensaje, insisto. Somos comunicadores sociales, estúpido. Último vendehumo. Pará. De rock. Pará. ¿Otro? El nuevo baterista de Alma Fuerte. ¿Qué estás diciendo? Cabreros. Está bien, perdiste, vas afuera. Pero disculpa una cosa, faltan 3 meses. Sí. Y ya saben que lo van a echar. Y si sale campeón el equipo, ¿qué pasa? No hay manera. Si sale campeón. ¿Qué mierda? Lo echamos igual. Y va a venir uno que viene de fracaso en fracaso en fracaso en fracaso en fracaso. ¿Cómo fracaso en fracaso? Un poquito ganó todo. ¿Qué? No, menos, sí. Menos una Libertadores. Bueno, llegó a la final, viejo, hay que ver ahora, ¿eh? No, pero ahora lo están añorando. Ya, no, sí, perder sin patear al arco es muy valioso, tenés razón. Pero si lo echaron al pobre tipo para poner a este que ahora se quiere ir. Injustamente echado. Injustamente echado, y lo demuestra el hoy. Igual hay un problema con ese muchacho. ¿Qué? Okay. Para junio por ahí la cara está tan metida para adentro que no puede ver. Ese muchacho hoy debe estar muriéndose de la risa. De la risa. Se le tiró la cara de reírse. No lo debe poder creer. Un campeón. Por favor. Acuérdense, técnico nuevo. Yo lo único que te digo. Ok, bueno, espero yo que haya quedado claro. El vendehumo número uno ya fue adivinado. Sí. Supongo yo que es muy fácil, es más fácil el número dos, me parece. ¿Vos lo asegurás entonces? Claro. En pocos meses hay un nuevo técnico en ese club. En el y es el ex de este otro club que perdió ya. Correcto. Ok. Correcto. Vendehumo con Wasna, estamos esperando que suban los Crash Tight. Recién estábamos escuchando un par de canciones. Ya se vienen, vamos a hablar con algunos de ellos. Sí, están listos para tocar un par de canciones en doble o nada, en un rato nada más. Esta noche se presentan en vivo acá en el Teatro Vortrix. Vamos con Eruca, Fuera, Más Allá, y ya regresamos. Yeah. Doble o Nada. Ahí pasaban Los Brujos con Agua Viva y finalmente estamos con parte de Crash Diet en el estudio. Está con nosotros Eric, baterista. Eric, welcome to Buenos Aires, welcome back. Thank you. Y Simon, cantante. Amen. Hey, how you doing? Okay, estamos con los dos, Crash Diet. Pueden vernos en Vorterix.com, tenemos ahí las cámaras abiertas. Si no, nos escuchan en el 103.1. ¿Ya probaron sonido? Did you guys already did soundcheck? What was it like? Sounds good. Okay. Sounds very good. Yeah. Awesome venue. You guys ready? Acoustics. You guys ready to play? Oh yeah, this venue is, as Simon says, is awesome. It's really cool to be back and play a cooler venue. Mm-hmm. Bueno, ya está, ya hicieron una prueba de sonido, está todo sonó muy bien. Les gustó mucho el lugar, sí, mm-hmm. Está bueno regresar a la Argentina. Dicen porque ellos habían estado en 2010 tocando en el Roxy acá en Palermo, un lugar más chiquitito, así que está bueno que se hayan graduado a un lugar como el Teatro Vortrex. No, entre las obviedades que todo el mundo se pregunta cuando ve una banda como ustedes, que tiene el look de ustedes, es si todo el tiempo están vestidos así, si así es como andan por la vida. One of the obvious questions that I'd like to ask you is if you guys are always dressed like that. I mean, you're going to be playing tonight, then you'll go to sleep after partying or whatever, and then you go to sleep, you go to bed. Yeah, you go to sleep on the side. Bueno, dice que duerme de lado por el tema del pelo. But do you guys? I don't sleep in these places. That's okay. No. Pajamas. Actually, these looks like pajamas. Yeah, could work as pajamas. Bueno, dice que no duerme así, pero que las calzas que tiene, que son calzas atigradas, funcionan como pijama también. Y bueno, yo justo acá lo quería compartir con Guasno porque tengo un artículo que dice el fin de la calvicie. Everybody wants to know if that's your real hair or not. Really? Oh shit, I thought it was obvious. Do you wanna try to pull it? You know, it's pretty stuck there, you know. I'm a Swedish blonde, you know, but it's sort of a little bit chemicalized. So, oh, okay. Bueno, yo le decía que todo el mundo quiere saber si es su pelo de verdad y dice, ¿en serio? Yo pensé que estaba claro. Se tiró del pelo, está ahí agarrado, enganchado, digamos, tiene el color rubio de los suecos, sí, uh-huh. La banda es sueca, pero bueno, tiene un proceso químico ahí atravesado. Un celeste. This guy over there dreams to be like you, right here. Oh, okay. Well, he can do it around this side, you know. Just take the top off and do the round. Le digo que Wasno sueña con ser como él, como Simon, y dice que bueno, se puede quitar la parte de arriba y te la presta. This is like the end of baldness. That's what I'm joking about. Ah, okay. Ahí le estoy mostrando lo que significa el aviso. Toma, Wasno, te lo guardé para vos, el fin de la calvicie. Lo voy a agendar, mira. Un comercial. Did you guys invent some kind of super lotion or what? We are trying to do that, yeah. Pregunta si inventamos una especie de super loción o algo así. Nadie sabe si funciona eso igual. Sí, actually, Wasno probó de todo y bueno, sigue ahí. Estoy bien. Actually, he tried everything. And estoy mucho mejor. He says he's better. Believe me, he's not. I have a friend that thought, I don't know where he got it from, but he was super convinced that he was a big fan of Yngwie Malmsteen. Mm-hmm. And he really thought that Yngwie Malmsteen got his really nice hair and big hair from smearing poop in his hair. Really? So I never knew if he actually tried it himself, but okay. I don't know. It would be funny if it did. Like, oh, this is what Yngwie Malmsteen does. we'll ask him to do it. Lo que cuenta Eric es que un amigo de él estaba convencido que Malmsteen, el músico, el guitarrista, tenía ese pelo, esa cabellera, porque se pasaba caca por la cabeza. No sabe si el amigo lo intentó, pero bueno, Guasno, si tenés huevos, probá. Solo si con se salva Telmo. Las calzas y la caca. ¿Human or dog? Maybe both. Maybe a mixture. 50-50. Yo le pregunto si caca humana o de perro. Dice que tal vez las dos, tal vez una mezcla. Sí, ok. You guys have a new album. It's been out a couple of months ago or a month ago, called The Savage Playground. El grupo tiene un nuevo disco que es el que estuvimos escuchando, el que tiene Cocaine Cowboys, por ejemplo, el video que pasamos también, que se llama Savage Playground. ¿Van a tocar canciones de ese disco? Are you guys going to be playing songs from off that album? Sure, a lot of new songs, yeah. Mm-hmm. Sí, unas cuantas de ahí. Y ¿tocan canciones de todos sus discos o se concentran en los dos últimos? Do you guys play songs from all of your albums or just the last couple of pretty albums? Much all of them. Yeah, I'm trying to fit everything in to make everybody happy. Sí, dice que tocan un par de canciones de todos los discos para que todo el mundo sea sea feliz. Ellos estuvieron hace un par de años acá y como le pregunto a casi todos los músicos, ¿qué pudieron conocer si es que tuvieron tiempo y a dónde van a volver hoy si es que tienen tiempo? Tocan esta noche y ya se van mañana. You guys play tonight and when are you leaving? Tomorrow? We leave tomorrow morning, yeah, for Sao Paulo. Sí. Bueno, mucho tiempo no van a tener, se va mañana a la mañana a Brasil. So I guess you guys won't have enough time to do anything here in Buenos Aires, do you? Well, we arrived yesterday morning, so... Oh. Yeah. Well, yesterday lunchtime, so we had a little time to spend in Buenos Aires, and we went for this nice restaurant and ate this huge fucking steak. We were at La Brigada, if you know that place. No. La Brigada? Great place. Mm-hmm. And the owner looks like Santana. Oh, really? Yeah. Bueno, llegaron ayer al mediodía. Sí, así que tuvieron tiempo de estar un rato en la ciudad. Fueron a comer un buen beef, un buen asado, como todos los músicos que vienen a la Argentina. Un lugar que se llama La Brigada. Y el dueño dice que... ¿En San Telmo lo conoces? Estados Unidos al 400. ¿Fuiste? ¿Qué es eso, el dueño? Parece Santana. Era la propaganda que teníamos en la camiseta hasta diciembre. ¿Está el mito? Claro, ¿en serio? Sí. ¿De verdad? El toro que tiene la camiseta. ¿Fuiste? Que tenía. ¿Fuiste? Sí. ¿Y se parece buenísimo a Santana, el dueño? Se parece a Santana. She knows the place. He's been there. Muy bien, se come. Yeah. We had... Rico asado. We had testicles. Es una parrilla. Cow tongue and all that. You did that? Really? Yeah, it was nice. Se comió los huevos del toro. Eric. Sí, y... Ah, no los probé nunca. Y lengua también. Ah, la lengua sí. Nunca probamos ninguno. ¿Probaste huevo del toro? No, ni en pedo. No, vas. ¿A criage? You never tried it? No. No? What is it like? Testicles? No, testicles, it's like... soft and nice. I think it was nicer than I thought, you know. Try it. It was nice. Bueno, ninguno de nosotros probó huevos de toro. Dice que son como suavecitos, que estaban buenos, mejor de lo que esperaban. Did you try testicles too? Yeah, I was very reluctant, but eventually I tried. Dice que sí, que estaba un poco indeciso, pero finalmente probó los huevos. Acá me dicen que fueron a correr por Palermo también ayer. ¿En serio? Sí. ¿Estás no, me informan por la cucaracha. Okay, someone told us that you've been running. Do you guys actually go out and run? No, no, no. That's a rumor. Un rumor. Algo hay, entonces. Es un rumor, entonces. Cuando sí tienen tiempo, ¿qué hacen? Digamos, ¿aprovechan para descansar? Porque seguramente es muy agotador estar de gira, o van a algún club, o a comer, o van a tomar algo. When you do have the time to actually get to know the place a little bit, what is it that you like to do? Do you guys actually like to rest? Because I guess you don't have enough time to do that. Do you like to go out and have a drink? Usually when we have our days off, we see it as an opportunity to drink, because we try to not drink too much the night before a show, and usually we're off tour and we're doing shows every day, so we just use it as a excuse to drink, unfortunately. It just adds up to the rest of the problem. Bueno, se está tomando una sí. Quilmes. Sí, muy linda botellita, no la había visto. No. Dice no, que nice. Si tienen una... Nice bottle. Is it good? Yeah. It is. Strong. Dice que... Fuerte. Que si tienen una noche libre, aprovechan para beber. No, porque tratan de no beber cuando tienen que tocar, así que si tienen una noche libre, aprovechan para beber un poco. What is it that you like to drink? Beer or something? Depends. We've tried some different things to make it work on tour. I've tried to just drink vodka straight, like, or with water and a little lemon. Like, do that every night so I don't get so hangover. Mm-hmm. Works pretty good, actually. So I tried to stay with the vodka for me. Bueno, dice que varía, pero que generalmente toma vodka puro con un poco de limón. Eso no le da resaca. Dice que en general se inclina por eso. What about you, Eric? Do you like to drink too? Beer is my beer, cerveza? My preferred beverage, I guess. And it depends on what I'm. If I'm eating to it, it's wines and stuff like that. But when I'm not drinking, it's mostly beers. Bueno, prefiere la cerveza. Si está comiendo, generalmente prefiere el vino, pero si no, cerveza. ¿Cuál es la cerveza sueca, la mejor cerveza sueca para ellos? What's the best Swedish beer for you guys? I guess Prips Blå. What's that? Prips Blå. Yeah. Mariestad, yeah. And we don't have any world-famous beers. Sí, it's sí, like no. Only small local beers. Oh. But in Sweden, they're very famous. Visby is nice. It's an island outside of Gotland. So from there, it's like... Dice que en general no tienen cervezas conocidas en todo el mundo, que son locales, pero que ahí son muy populares, y hay una que es de una isla de ahí cercana y que es buena. And do you drink Quilmes when you're here in Buenos Aires? Yeah. Well. Or you drink what you are fed up. Yeah, actually. Dice que sí, más bien toma la que le dan, sí, la que le invitan. Supongo yo que cuando empezaron a tocar en Suecia es un país que desde hace mucho tiempo se caracteriza por tener muchas bandas, y soñaban con conseguir un montón de cosas, no sé, tal vez viajar por el mundo, digamos, ¿qué es lo que sueñan hoy en día? I guess that you guys, when you started out with Crash Diet, actually you came to the band a couple of years after that, but you, Sweden is a place where there's a lot of rock and heavy bands since forever. And I guess that it's different. Es distinto si vos creces en la Argentina, que sabes que tenés un techo. En Suecia sabes que puedes llegar al mundo, ¿no? It's different from us in Argentina. Actually, we know that there's some things that eventually we're not gonna be able to do because there's no Argentinian bands touring the world like you guys in Sweden. So I guess that when you guys started out, you knew that you were going to get something out of doing this. What is it that you'd like to do nowadays? What are you guys dreaming off nowadays? I guess continue touring and making albums and playing bigger places and you know, just keep the ball rolling. We sold out Whisker Go Go. That was a dream come true for you guys, for us guys. And next one, I think, is for me, Madison Square Garden. That would be okay. Bueno, dice que Eric primero decía que a él le gustaría seguir girando, seguir grabando discos, tocando en lugares más grandes. Simon aclara que llenaron el Whisky a Go-Go hace poco, que es un club legendario ahí en Los Ángeles, así que la próxima tiene que ser el Madison Square Garden, que es bastante más grande ahí en Nueva York. ¿Pudieron conocer a todos sus ídolos? ¿Pudieron tocar con la mayoría de sus ídolos? Ya ahí veo que tiene un pin de Peter Criss. Sí, el otro es de los... ¿Es de Chili Peppers one? Rolling Stones. This is Stones. Peppers. Chili Peppers. And Peter Criss. Black Sabbath. Ahí tiene unos cuantos pins, aquellos que nos ven en Vortex.com los pueden chequear. Y si no, se los cuento, es un Peppers, un Stones, un Sabbath, un Peter Criss. Do you guys actually have the chance to meet most of your heroes? Not yet, no. We played with some of them, you know, like Motley Crue and, you know, Ozzy Osbourne and stuff like that, but it's often very much like they have their own posse and they stay with them. They rarely go out of their, you know, sphere, so you rarely have the chance to actually meet them if they don't take the time to go and meet us, you know, because they have an army of guards, so you can't really meet them if you want to. But you met some of them, didn't you? I met Nikki Sixx in Finland when we played there, just briefly. Had a chat with him. He was a nice guy. Mm-hmm. Bueno, Eric decía primero que en general cuando tocan con bandas como Ozzy o como Motley Crue no tienen la chance de encontrarse con ellos, que están más bien en su propia esfera, en su propio mundo, y si ellos no salen a conocer a los demás no tienen la chance de encontrarse. Simon, bueno, sí tuvo la chance de cruzar unas palabras con Nikki Sixx de Motley Crue en Finlandia cuando tocaron y estuvo bien. ¿Les gustaría tener la chance de charlar con estos tipos o prefieren conservar la idea de una estrella de rock que ustedes escucharon o escuchan? And would you like to meet them or you guys instead would like to have this image of a rock star that you've been listening to since, I don't know, when? That's a good question. I guess if you would meet some of your big heroes, you might run the risk of encountering a full-on idiot. Maybe your dream is crashed. Yeah. But I would like to, you know, I'd rather like meet Rocky Erickson, you know, to sit down and chat with that guy and see what's up with him, you know, since he has quite the history behind him. Or I don't know, maybe Jimi Hendrix would be cool to sit down and have a beer with and just, you know, explore what their mind is all about. But yeah, of course, the risk is that you find out that they're total assholes. Bueno, Eric dice que es una buena pregunta, que por ahí se corre el riesgo si uno conoce a sus más grandes héroes de darse cuenta que son unos tarados, pero que hubiera estado bueno por ahí charlar con Hendrix, por ejemplo, para ver qué cosas pasaban por su cabeza, o con Rocky Erickson, que tiene una larga historia. ¿Cómo son ellos con las bandas que tocan, por ejemplo, no sé si hoy tienen bandas soportes. Do you have any opening band tonight? You know, hay bandas que sí. Sí, hay bandas. What are you guys like with the opening bands that open for you? Do you actually take the time to meet them, or you actually behave yourselves like Motley Crue and Ozzy Osbourne? No, we, of course, if we have the time, we try to meet them, you know, and see what guys they are. But sometimes it's actually hard to have the time to do it, because we have interviews and we have stuff like that. We have to go and, you know, prepare ourselves for our show. So it's sometimes we really don't have the time to sit down and talk so much with them. But usually, I guess it's after shows. Maybe, you know, yeah, you have a time for a beer. Yeah, we usually meet them afterwards. I think. Mm-hmm. Dice que en general depende del tiempo que tienen, porque tienen que probar sonido, hacer entrevistas, charlar con nosotros, así que depende del tiempo. Usualmente eso se da después de los conciertos, ¿no? Ahí por ahí tienen ya, están más relajados como para encontrarse con los músicos. Y tienen miedo cuando se encuentran con los fans cara a cara y no desde el escenario, de que ellos piensen que por ahí son ellos unos assholes. And do you actually, are you guys afraid when you have the chance to meet opening bands or fans of yours, that they might think that you are assholes? Do you think that maybe Ozzy Osbourne is if you meet him? No. I think the fact that to avoid meeting the bands would make me look like a bigger asshole than actually trying to meet them. So, I mean, no, I'm not really afraid of people, you know, thinking I'm an asshole. Bueno, dice que no le importa que la gente piense que es un tarado, porque dice que eso, serías más tarado si te negas a encontrarte con la gente, así que no es un problema. Les agradecemos mucho que hayan venido a charlar con nosotros y que toquen en vivo. Eric Young, Simon Cruz, baterista, cantante de Crash Diet. El soporte se llama Gunner esta noche. Gunner, okay. Déjeme hacer una Gunner is gonna be open, you know, yeah, open for you guys. Siendo niños suecos, ¿qué les tocó a ellos? ¿ABBA o Roxette? Cuando eran chiquitos. Europe. Roxette. Well, which bands did you listen to, or which pop bands did you, from Sweden, did you listen to when you were kids? ABBA or Roxette? I remember. I'm from the ABBA generation, for example. I remember listening to Roxette. Yeah, I remember. Thank you. But I think ABBA was before our time. You know, I was like, yeah. Roxette? ABBA, yeah. Yeah, Roxette was more. Are you guys in your 30s? 20s? 20s. 20s? Sí, son de la generación Roxette, sí, porque están en los, son de 20 y pico todavía, así que de ABBA no vivieron la generación ABBA. ¿Qué es lo que van a tocar ahora para nosotros? First of all, thank you very much for doing this. Right, for playing for us and our audience. And what is it that you guys are going to be playing? Songs from the new album? Yeah. Right now, I mean. Of, a couple of different ones. Two new songs and two old songs. Yeah, I hope that one of these old songs is Generation Y. Oh, yes, it is. You're lucky today. Okay. Bueno, dos nuevas y dos viejas, y yo le decía, ojalá hagan Generation Y, que es una canción que me gusta mucho, y sí, es nuestro día de suerte. Vamos con California, una de las canciones de Crash Diet, con audio y video en el 103.1, en Vortrix.com, y después los presentamos sobre el escenario del Teatro Vortrix, cuatro canciones en vivo para nosotros, precalentamiento del concierto de esta noche. Quedan entradas, así que no se pierdan la oportunidad de venir a ver una de las grandes bandas del hard rock de Suecia y del mundo, sí, a la altura de los grandes nombres con los que la mayoría de nosotros crecimos escuchando. California Crash Diet en Vortrix. We'll be right back.

waste of time. We'll come over and inherit the air. Carrot is flat, kill a lion. Yeah. Thank you. Come come on, baby. Pasaba Crash Diet, primer concierto en Doble o Nada. Estamos con una de las chicas, acá tenemos 20, 30 chicos que, por un lado, me llaman la atención porque son todos adolescentes. ¿Cuántos años tenés? Yo 16, somos todos pendejos. Son todos pendejos. Karna, que está por ahí de MTS, y el Chino deben estar felices porque están sembrando la semilla del hard rock. Sí, ¿esta música es la que más te gusta? Marcó mi vida, es mi identidad, mi vida. Marcó mi vida esta música y esta banda, más que nada. ¿Tenés entradas para hoy? Sí, las saqué el primer día. ¿Todos tienen entradas para hoy? Sí. Qué lástima, porque teníamos para regalar. ¿Vos no? Bueno, te vamos a invitar. ¿Sí? ¿Alguien más que no tiene entradas? ¿Seguro?

escuchamos a Bob Marley and the Wailers haciendo Is This Love, antes No Empalidece Tu Recompensa. Muchas gracias a Crash Diet. Quedan entradas todavía si sos fanático del hard rock clásico. Si te gustan bandas como Motley Crue o como Skid Row, sobre todo, tenés que venir a ver a Crash Diet, uno de los grandes grupos suecos de este momento. Hicieron 4 canciones en vivo para nosotros y me llamó mucho la atención la edad de todos los chicos que estaban ahí, ¿no? Iba a decir exactamente lo mismo. Lo mencionaste un poquito recién, pero... La cantera está bueno, hard rock. Está bueno, está bueno. Gracias, pibes. Muchos... 14, 15, claro. 16, por ahí. Muchos usualmente pensamos que esto, como remite a música del pasado, tiene un público veterano, y no es así, no es así. No. Muchos chicos, muy chicos, que estaban acá con nosotros disfrutando del concierto de Crash Diet como invitados, y esta noche van a estar todos también viendo a la banda en su concierto. Dame la cara del sueco una semana, a un desastre. Un fin de semana. Un desastre. Ahora, el tema del peinado. Sí. ¿Tiene los pelos sobre los ojos todo el tiempo? ¿Está todo el tiempo...? Sí. Mira, con la visión interrumpida, ese muchacho. Sí. Me enteré con qué lo mantiene. Moco. Bueno, ¿en serio? Spray Robbie. No, una especie de boligoma. ¿Con boligoma? Uh-huh. No. ¿Sí? Pero boligoma es plasticola, le queda todo pegado. Es una... ¿Sí? ¿Te a los 34 termina peor que vos. ¿Cuántos tiene? 20 y pico, dijo. Qué hijo de puta. Igual, y sabés que cuando te da un beso por abajo, te saca un ojo con unos pinches. Sí, es complicado, sí, es complicado. Es complicado, pero bueno, tiene mucha onda, muy buena imagen, muy buenas canciones. Y la verdad es que tengo que decir que... Para mí, hasta ahora, de todos los conciertos que hicimos allá abajo, es el mejor. Porque hoy, le contamos a la gente que estaba escuchando, hicimos salir el sonido por el PA, lo que quiere decir es que todos los que estaban ahí, que no eran muchos, no éramos muchos, disfrutamos del sonido del teatro. Ay, usualmente, como... claro, usualmente no se hacía así porque se privilegiaba el sonido para radio, para internet, y no era tan importante que escucharan los pocos que venían a ver a las bandas. Pero cada vez que podamos hacerlo de esta manera, lo vamos a hacer. Sí, para aquellos que vienen acá y para nosotros mismos poder disfrutar de los conciertos, de las canciones que tocan las bandas. Willis me devuelve a Paul, que ustedes habían secuestrado. Lo encontré fácilmente, pero me lo devuelve sin cabeza. No llegamos al aire. Basta esa babada, en serio, Gustavo, no somos ustedes nosotros. Son. No somos nosotros. Déjeme ser feliz en un paz. Un día chiste, dos también. Basta. Déjeme ser feliz en paz. ¿Qué le molesta a mi muñequito? Sí, fuimos nosotros. Willis, me robaste la cabeza de Paul. Ahí está. La tiene Willis. Tenemos... Perdón, pero exijo rescate, algo, mínimo. Está del otro lado ahora. Cállese, está fuera, señor. De la está detrás de líneas enemigas. Acá está. Llegó a la Argentina, tenemos una bandejita de masas secas acá sobre la mesa. Sí, hay facturas y sanguchitos también, muchas gracias. Te traje un miga ahí, ¿eh? Acá hay un sándwich de miga, muy bien, de jamón y queso. Muchas gracias a la gente de la Argentina por las meriendas de las tardes en Vorterix. Pueden consultar la página de la Argentina en Facebook. facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Muchas gracias a la Argentina por la merienda de hoy, que llega en el momento ideal. Justo. Después de un concierto, no damos más. Comer. ¿Cómo me acusás de algo así? Estuviste dándole al pico, ¿no? No, pues ¿cómo estás loco, güey? Tenés un rosadito acá. Pues estuve corriendo, metí un piquecito, no, y sabés que estuve al solo hoy a la mañana, además. Dale, sí. El programa no empezaste así. No, bueno, pero metí un pique desde abajo hasta arriba. Y me agité. Gallo hizo fotos, ¿no? ¿Hiciste fotos? Sí, hice fotos. ¿Para subir? Hoy a la noche me quedo, así que todo el material después en vorterix.com, pasada la medianoche, seguramente. ¿Cuántos temas tenés hoy para sacar? Tricota. ¿Tres? Sí. Pero acá haces un poco el boludo, ¿no? Sí, un poquito, pero no lo digas. No se enteran los suecos. No. Son las 5:20, nos quedan unos minutos todavía. Tenemos un par de entradas para regalar, para ver a Crash Diet, ¿sí? ¿Viene un invitado ahora a 5:30, no? No tengo idea, no sé. No sabe nada. Una reunión de producción al aire. Pregúntale a Martín. ¿Viene el invitado? Pero no es un invitado al aire, es un invitado nuestro, es un amigo de la casa. Si viene, lo arrastramos al aire, pero... Viene. Está confirmadísimo. Confirmadísimo. Bueno, si viene, charlamos un rato al aire con él porque está íntimamente ligado... Al fútbol. A nuestro futuro y al fútbol. ¿Sí? Al Club San Lorenzo. Lo queremos. Y quiero preguntarle qué opina de mi amigo. Si es que viene este otro amigo, de mi amigo Fernando Cuyenchoglu, que está en la reserva de San Lorenzo, y quiero que me hable muy bien de él y que me diga que desde su posición de privilegio, como tipo que está metido en la interna del club, haga lo posible para que sea director de primera cuando necesiten un director de primera. Técnico, ¿no? Obviamente. ¿Qué estás boicoteando a Pizzi? No sé quién es, así que por mí. ¿El técnico de la primera división? Ojalá muera pronto. ¿Estás cerrando el piso? No. No, que es un chiste interno. Inocúlenle.

¿Y sigo, el presente de tu club? Sigo muy involucrado con el día a día de San Lorenzo, sí, sí, de mi club, sí, sí, absolutamente. Además de como hincha, ¿estás ahí metido...? Activamente, políticamente, sí, no formo parte del actual gobierno de San Lorenzo, soy presidente de una agrupación opositora al oficialismo del club, Volver a San Lorenzo, y desde la oposición acompañando lo que está bien, planteando las dudas, las quejas, velando, fiscalizando, controlando. Recuerdo cuando el año pasado bregabas por el regreso Abuelo, al predio, Abuelo. Y no tenía mucha fe ustedes, ¿eh? No tenía mucha fe, los miraba con cara. Tenías data buena, ¿eh? Pará. Pero igual. Yo igual no volví a ningún lado todavía. Permitime dudar. Claro. No, ya estamos lanzados. Ya, sí, no nos pueden parar, pero... no nos pueden parar. Ya está, ya salió la ley, se votó la ley. Hay un proceso de diálogo de las autoridades actuales del club con Carrefour, un marco de negociación que establece la ley de 6 meses. Hubo ya 2 encuentros bastante positivos. Hoy se está presentando a las 18 horas el anteproyecto del estadio en el lugar. Hay un apoyo político, de hecho salió la ley por unanimidad. Lo votó todo el arco político. Carrefour sabe que su suerte ya está echada. ¿Todavía funciona el súper? Sigue funcionando. ¿Es verdad que en la cancha actual en los codos van a poner una góndola de lácteos ahora? Para ir limando asperezas. No, que no te duela la vuelta, que no te duela la vuelta, no sufra. ¿Tiene, asumate? ¿Tiene algo que ver el oficialismo, digamos, si esto se retrasara hasta después de 2015, por ejemplo? No, vos decís el oficialismo del club. Del gobierno nacional, digo, está ahí, apoyó esta moción, intercedió. Tuvo apoyo de todo el arco político, del macrismo, del kirchnerismo, socialistas, neokirchneristas. Están trabajando mancomunadamente, todos en pos de la vuelta. Porque además, cuando se entendió que el dinero, esto no le sale al vecino de la ciudad de Buenos Aires ni un peso, porque el dinero lo aportamos los socios de San Lorenzo comprando metros cuadrados a través de un fideicomiso con el Banco Ciudad, eso destrabó todo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Que van a ser miles de dueños de la cancha? No, del predio, no, porque lo donan. Se va a donar al club. Vos donás tu metro cuadrado o tus metros cuadrados que compres al club. Y te ponen una cerámica después con el nombre. El tema es... Este metro lo compró César, lo donó César Franz. Compremos uno. Tendrán que comprar, pero el tema es... Debería, me gustó esa idea. ¿Cuánto hay que poner? Debería. ¿Cuánto el metro está a 2.600 pesos el metro. Son 5 metros para Vorterix. Y en 36 cuotas. No, 36 cuotas. ¿No compras 2 pelotas para San Telmo y querés comprar un metro para San Lorenzo? Sí, bueno, tiene vocación de grandeza. No. Está muy bien. ¿Cuántos socios tenés el tatuaje acá? Forman parte de la partida. ¿Cuántos metros cuadrados son? Son 36.000 metros cuadrados los que están a comprarse. Obviamente que, ya se compró un alto porcentaje, altísimo porcentaje, ya hay gente que se preinscribió, ahora va a venir la etapa de la inscripción directa, hacer efectiva esa preinscripción, de firmar los papeles con el banco, firmar la donación y la cesión al club, de empezar a pagar las cuotas, y estamos, por eso digo, estamos lanzados a la vuelta y ya no se puede parar. Hoy es un día histórico para nosotros. Porque se cumple un año de la marcha multitudinaria a Plaza de Mayo, del 8 de marzo pasado, donde fuimos más de 100.000 hinchas de San Lorenzo. Festejan cualquier cosa ustedes ya. No, 100.000 personas a la Plaza de Mayo. 100.000 personas, más de 100.000. Por un chori y un micro van. No, 100.000 personas se llenaron a la Plaza de Mayo, vestida de rojo y azul, tenida de rojo y azul, peleando por la vuelta y con su resultado. César, ¿y los vecinos cómo están con el tema? Mazo, ¿no? No, la verdad, no. La verdad no, es muy gracioso esto, ¿no? Porque es insulto, de repente parecía en un momento que querían hacer creer a través de algunas operaciones de prensa de que vivir enfrente de un supermercado, de hipermercado, es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Uh-huh. Como si no hubiera roedores, ruidos, olores. La verdad, no sabía que cotizaba tanto, que era tan lindo a la calidad de vida estar enfrente de un supermercado y que fuera superior a un club. Por eso te digo, yo transito la sede de Avenida La Plata a diario, no hay malestar, no hay quejas, siempre, no existe el unánime, no existe, la decisión masiva, pero mayoritariamente y altamente mayoritariamente está la gente acompañando este proceso. ¿Y cuál es el proyecto ahí? ¿Construir el estadio y...? Sí, igual hay, sí, exactamente, pero igual ahí no te puedo dar muchos detalles porque se va a anunciar en un rato. Yo más tarde voy a ir. Hay algún tipo de reserva para la presentación. No la conozco, no es que te estoy jugando al distraído. Danos la primicia. Primicia no, doble o nada. No, me encantaría saberlo, pero todavía no. Es una buena idea esta de los socios, de alguna manera, donando parte de su vida económica para el club. Pero, ¿y la cancha con qué la van a pagar? Bueno, después seguramente va a haber una ingeniería. Esa parte no la pensé. Seguramente va a haber una ingeniería, una arquitectura económica financiera en pos de la reconstrucción. Igual, lo importante, en primer lugar, es terminar el proceso de tener la titularidad del predio. Eso es el primer paso. Eso es el primer paso, juntar la plata. Tenemos 3 años para juntar la plata. El sueño es primer mundo, techo que se cierra, pasto que se tira, se cambia, se llueve. A la noche lo sabremos. ¿Sí? A la noche lo sabremos. Yo me compro el punto penal, ¿eh? Si me tengo que comprar un cuadradito, dame el punto. ¿Dónde va a estar el punto del penal? ¿Te gusta ese? ¿Es más caro ahí, no? No, pero a mí me gustaría ver cuál. No lo había pensado así. El córner también, ¿no? El banderín. No, los fotógrafos cerca. Sí, ahí. Las chicas que te gritan cosas. Ahí, la gente atrás tuyo. No. No sé si sabías, César, que hay un amigo mío trabajando en San Lorenzo, de la infancia, de no, la cuadra. No sabía. Fernando Cuyunchoglu está laburando ahí. Verdad. En la reserva, es amigo mío, trabajaba en River, se fue ahí porque creyó en el proyecto. Así que, ¿para cuándo lo podemos tener en primera de técnico? No, campaña. Hagamos una cosa. Si es una cama. Si ustedes ganan las próximas elecciones, los llevan a la Cuyunchoglu. Entonces esperamos. No, y lo limpian a piso. No. Para que tenga chance, lo mejor es que no esté. Nada. Así jugás con él al fútbol vos. No, es un amigo mío de la cuadra, del barrio, desde que somos muy chiquititos. Ah, un amigo de toda la vida. He jugado con él también, sí, pero no es eso lo que nos ha unido. Ah, muy bien. Matías. ¿Es hijo de Marcelo, no? No, están locos. ¿Quién era Matías? Matías era el presidente. No, están locos. No, la verdad que no. Son muy parecidos, pero no, están completamente. Nada que ver. Seguro que no se le escapó un puetazo. No, están completamente. ¿Sabes que no viene más? No vengo más. La verdad que no vengo más. César, ¿y el viejo gasómetro qué van a hacer? O sea, el que va a ser viejo gasómetro a partir del 2054. Esperemos a la noche, pero creo que es un ámbito muy importante para el desarrollo del deporte. Me parece que también hay que preservarlo, como la Ciudad Deportiva de San Lorenzo. Esas tierras sí son de San Lorenzo. Sí, y hay que preservarlas, hay que mantenerlas, potenciar. Es un estadio muy bueno el que tenemos, muy bueno. Eso no se va a desmantelar ni nada, va a quedar. A ver, si vos me preguntás a mí, sería una locura desmantelar el Videgain. La verdad que sería una locura. Y además también porque forma parte de nuestra historia. Hay capítulos de nuestra historia muy importantes ahí. Y además es un estadio muy, muy cómodo, muy funcional. El estadio es muy bueno en sí. Así que habrá que agudizar el ingenio, tal vez también ponerlo a disposición de la comunidad deportiva en general y de la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires, para que también sea un escenario de eventos alternativos del deporte y otros, ¿no? Bueno, estamos muy contentos. Con el tema del descenso, ¿cómo venimos? Estaba sufriendo el año pasado, ¿ahora? Estamos mucho más tranquilos. Estamos a 10 puntos de, por ejemplo, Independiente, que está fuera de la zona del descenso. Qué mano le dimos, ¿eh? Se tranquilizaron el domingo. Estamos mucho más tranquilos. ¿Sabes que acaban de ganar a la Champions? Mira. Vuelve, loco. No perdemos hace un montón de partidos. Hay una actitud. Tampoco ganaban, le dimos nosotros una mano que no pateamos largo. Le ganamos al mejor equipo del mundo, según sí, Ramón Díaz. Claro que sí. Estamos muy agrandados para el partido de Tigre, estamos muy tranquilos, la verdad. También. La pelota no quema, la gente acompaña, el gasómetro repleto desbordaba el. Mucha domingo. Gente, ¿eh? Muchísima mucha gente. Muy lindo. Muchísima gente. La gente también está acompañando no solo en la cancha, sino haciéndose socio, participando en la vida interna del club. Digamos que hay una refundación de San Lorenzo que viene también de la mano de la Vuelta a Boedo, ¿no? ¿Cambió un poco ahí el ánimo? Cambió el ánimo, cambió el aire. La salida de Abdo descomprimió mucho. Con todas las diferencias que yo tengo, con muchas diferencias que yo tengo con Tinelli, yo todavía no me puedo relajar con Tinelli al frente del club, en la conducción del club, en la administración del club. Su último paso generó mucha inquietud en lo económico, en lo financiero. No demostró ser un gran administrador. Al contrario, hasta hipotecó y puso en riesgo un poco el futuro de San Lorenzo y pagamos las consecuencias del déficit que tenemos hoy por su último paso. Por eso yo no me puedo relajar con Tinelli y todavía no le tengo confianza, ¿no? Lo sigo mirando de costado. Y capaz que hoy, cuando te informan, recibes la buena noticia de que él va a pagar el estadio solo. Por su cuenta yo. César. Ahora tiene un año sabático, viste, que lo más mal que mal lo obligaron a mirar esa foto, César. Es igual, mirá. Tenemos pruebas. .com tiene la foto del presidente, es el hijo. Poner el globito que diga buenas noches América, es lo único que le falta. Muchachos, no me hagan partícipe de esto. Yo con Matías tengo una relación política, como nada, integrando distintas fuerzas, pero son parecidos, es verdad, pero no, de ahí a que sea el hijo, muchachos, no deliren, bajen, por favor. Así que, ¿a qué se refieren con la recategorización del predio? El tema es el siguiente, tienen que después, una vez que tengamos el predio, el uso tiene que permitir la construcción de un estadio. Actualmente todavía no está facultada el cuadro de uso para que se pueda construir un estadio. Una vez que tengamos la titularidad del predio, se va a tener que trabajar también en la legislatura. Igual los legisladores ya quedaron más o menos comprometidos con el tema de, al votar la expropiación a favor de San Lorenzo, no van a votar eso para que no se haga el estadio. Va a venir de la mano seguramente con la nueva habilitación y cuadro de uso y permiso para que se pueda construir el estadio. Te dicen, no me dejes un baldío acá porque te matan. Después de este quilombo que armamos. No, además se levanta un estadio. Claro, exactamente. Digo, claro. Pero eso va a ser el segundo paso, ¿no? Boya a boya. César, está bastante tranquilo el tema Barras Bravas, ¿no? San Lorenzo. Está muy tranquilo, no está tranquilo en el país. No. Por eso te pregunto, porque San Lorenzo hace bastante que no tiene... Está tranquilo, pero es muy delicado la situación porque está pasando casi a diario. No hay fecha de la categoría que sea, en el punto del país que sea, que no tengamos un incidente y grave. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos tanto que... ¿Qué pasó? Ah, perdí un ojo. Bueno, no fue grave. Ah, un balazo, entró y salió, bueno, está vivo, se murió uno, pero era Barra Brava, bueno, entonces no pasa nada. Claro, estamos muy relajados con este tema de que ya forma parte del paisaje, la postal del fútbol, la violencia, que no tomamos dimensión de la gravedad de todos los hechos que están sucediendo. César, bueno, muchas gracias por la visita, sí, sos bienvenido siempre, y bueno, sabías por la pasión, conocías la pasión de Guasno por Telmito, que está con dos pies, una mano, cuatro dedos y una uña. César. En la C. Todo por culpa del tipo que está cantando. Escucha qué lindo. Esta la digo. Un mensaje de nuestra tierra. Agarrate el huevo izquierdo, César. Yo sé lo que te digo. Te puede afectar el domingo este tipo de canto. Derrama un poco, es verdad. Derrama un poco. Lo veo mal. Es un payador que invitamos y payó por San Telmo y le echa la culpa de la desgracia de San Telmo. Nos ganó Tristán Suárez. Coincidió que perdieron 2-0 20 minutos después, pero bueno, un detalle. Yo les digo algo. Que no perdamos el domingo porque. El lunes igual tenemos un refuerzo que es, no sé si lo escuchaste, hay un tema, no sé si te simpatizaba Hugo Chávez o no. Sí. Pero bueno, no me desagradaba. Una canción tenemos a Teresa dedicar. También. Teresa Parodi escribió una canción para Hugo y nosotros la absorbimos y la tomamos como cábala. La cábala para este domingo. ¿Para este domingo? Juego con Chaca a las 5 de la tarde en San Martín. ¿Qué mal que te no vas a ir a la cancha, dijiste que no, pasa ahí. Las piedras más chicas son como estas mesas. Quedan 13 finales. 13 finales. 13. Van a quedar 12 porque el domingo nos comimos 5, pero bueno. De este programa yo soy como el quinto hito, ¿no? El día que se va a la historia de la radio. Claro, y ahí está. Son nuestro pit best. Claro. El fundador. Y tenemos último refuerzo. Tampoco. Que es. Tambiónica. Ella tiene un look. No me pongas beautiful porque si te pones beautiful, perdés. No, ella. Ella. Para ella. Arriba. Tambiónica también es parte de la. Cábala, a favor. Sí, que necesitamos un camión de cábalas. Estamos complicados. Compro CD. Si ganamos, compro CD. Dígame cuáles tengo que comprar, yo voy y compro todo. Dale. El de Teresa Parodi, que casualidad lo tenía grabado 3 horas antes que Chávez pasara al otro mundo. La capacidad compositiva de ella. No, una cosa. Lo que pasa es que Teresa escucha el vendehumo. Claro. Por eso es. En diciembre la están criticando y en realidad es porque te tiene fe que lo preparó. Exacto, es un oyente de Doble o Nada. ¿Sabías que tenemos nombre ahora? Doble o Nada. Ah, mira vos. Sí, ahora tenemos nombre. Hace esta semana fue la anterior. El lunes. ¿O esta? De la anterior. Es muy bueno, ¿no? Hace. Sí, está bueno. Fue como un relanzamiento. Todos los programas ahora tienen nombre. El de Mario es Tenemos Malas Noticias. El que viene después de Marcelo, Guido y Gonzalo Bonadeo, El Grupo de la Muerte. Dani Jiménez, Delicias de un Charlatán. Se fijaron que no está inscrito, que nadie lo tenga registrado. Está todo bien, nada. Bueno, me quedo tranquilo. Por si acaso, rechequealo. Cualquier cosa te llamábamos, César. Obvio. Cuentan conmigo siempre. César Francis, un amigo hincha de San Lorenzo que pasó a visitarnos. Un abrazo, César. Nos estamos viendo. Seguimos con música. Vamos con Kasabian y con Led Zeppelin. deportes. Están los que ven deportes. Están los que hablan de deportes. Y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Acá nos aclaran que esta semana arrancamos con los nombres. Señor, este lunes. Es verdad. No tenemos idea de dónde estamos parados. Sí, no. Esta semana arrancamos con los nombres como doble o nada. Estamos llegando al final de una semana. Faltan pocos minutos para las 6 de la tarde. Ya se viene el Grupo de la Muerte, así que aprovechamos para despedirnos. Esta noche toca en vivo Crash Diet acá. Muy buen concierto, muy recomendable. Quedan entradas, así que anímense. Vengan a ver a esta gran banda de rock de Suecia. La rompen. Hasta Mili va a venir a verlos, así que imagínate. El Franchute ya está acá, tomándose un cafecito. Ya se comió 18 sándwiches y masitas de la Argentina. Está como nuevo. Una puerta. Quedan todavía 18 más, así que nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Quédense en Vorterix, escuchando el Grupo de la Muerte. Nos vamos con Papo. Tenemos un setlist de Papo para repasar uno de sus últimos conciertos hace meses y algún día de estos, tal vez la semana que viene, lo pongamos al aire, ¿sí? Necesitamos más horas. Después del de Maiden, ¿no? Bueno, está complicado. La canción de Papo que elegimos es esta, se llama Long Champs Boogie. Los hombres crearon dioses y también la gran ciudad. Siempre tienen algo, algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia, a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris. Aquí yo no. Totalmente lo que usted pueda pensar. Si es que tiene algún signo o decir algo especial. No pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar. No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris, aquí en Long Chance. Long Chance Boogie. Radio.